Muy buenas tardes y bienvenidos un domingo más a Cryout FM, radiocine dedicado a todos aquellos temas que por su contenido la comercialidad aparta. Por un lado la crónica, crítica y cooperación social, y por el otro el cine de serie D, los cómics, la filosofía, la música o el humor más cafre. Yo soy Alex, director de Cryout FM, y estaré contigo hasta las 9 y media de la noche, más o menos, y ya sabéis que siempre más que menos. Y también, pues por supuesto, estaremos intentando hacer que pases la resaca y el aburrimiento dominguero de la mejor forma posible, con dos horas de radio libres, llenas de inquietudes, llenas de temas, que como cada fin de semana preparamos para ti, todo ello desde la sintonía de Radio Mai 102.8 de tu frecuencia modulada. Ya sabes que tienes varias formas de contacto con nosotros. Una y la más directa, el teléfono 976-525-645. Nos puedes llamar en cualquier momento del programa y si te atreves puedes salir también en directo. Luego nuestro chat para que participes de una manera online con nosotros. Entras en la página web de la radio, radiomai.blogia.com, y ahí verás la opción de chat. Le das, te pones un nombre si quieres y podrás charlar con nosotros. Y ya por último, nuestro blog, donde veréis un montón de artículos, donde colgamos los programas y donde podréis acceder a nuestro MySpace, cryoutblog.blogspot.com. Ya sabéis que no somos profesionales ni queremos serlos, pero sí que somos unas personas auténticas que le echamos cojones cada domingo. Y bueno, para echarle cojones, aquí está ya preparado nuestro amigo Nacho. Buenas tardes, Nacho. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, la verdad es que resulta un placer estar aquí con vosotros otra vez. Y bueno, disfrutar de este Cryout FM, ¿no? Y bueno, y aquí para lo que haga falta, estamos disponibles. Y a tu lado lo tiene un poco más difícil, eso de echarle cojones, pero bueno, también lo hace. Leticia, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, un domingo más. Y bueno, no tengo cojones, pero tengo varios, así que le echaré varios. Ah, vale. Pues entonces Nacho le echa cojones, yo también, y tuvo varios. Y bueno, vamos a saludar a toda esa gente que últimamente no se escucha. Y Nacho, Leticia, es de recibo mandar un saludo a la gente de Occitania, a la gente de Tenebra, a todos los que estuvimos en ese pedazo de concierto ayer, a Sebas también, y bueno, a un montón de gente. Pues sí, la verdad es que como bien decía el propio Sebas, eso iba a ser una fiesta, y al final fue una auténtica fiesta, ¿no? Yo creo que realmente los dos grupos, tanto Occitania como Tenebra, tienen muchísima calidad. Demostraron que son dos grupos que están llamados a ser de los grandes dentro del panorama español. Y bueno, y luego pues un abrazo muy fuerte para ellos y también para Sebas, porque se está comportando de una manera magistral con esta gente y está ahí, bueno, siendo promotor de tantos y tantos conciertos, de muchas entrevistas y de muchas cosas que hay que agradecerle a este buen hombre. La verdad es que sí, y además, por suerte, la sala Ozono se llenó. Sí, la verdad es que sí, y fue una gozada ver ahí el espectáculo que pudimos contemplar, porque, como bien dices, se llenó y, bueno, no sé, en cierto modo, tanto a Cryout, a vosotros como a mí, Sebas nos lisonjeaba diciendo que nos pusiéramos una medalla, sí, por la gente que había acudido, ¿no? A mí me parece un acto de honor y, desde luego, estoy muy orgulloso de que ayer se llenara la sala Ozono, exactamente. Que no salía el nombre. Es que hay que decirlo, que Nacho tiene media resaca hoy. Bueno, en fin. Pues oye, Nacho, Leticia, hoy el programa cargado de cosas. Por ejemplo, en Cuadernos de Análisis, nuestra sección de información y temática, os hablaremos de la polémica que ha suscitado la matanza de Winnenden, ya sabéis, en Alemania, en torno sobre todo a los videojuegos. Parece ser que cuando alguien comete uno de estos actos, asesina a un montón de gente, pues no es su culpa, sino es la culpa de los videojuegos, los juegos de rol, el heavy metal y las películas de terror. No hay más, Nacho. Pues sí, la verdad es que es así de triste, ¿no? realmente siempre lo hemos dicho, pero lo repetimos tantas veces como haga falta. El que es asesino lo es jugando a la PlayStation, jugando al FIFA 2009 o jugando a los asesinatos. Es verdad, es verdad. Y bueno, pues hablaremos de esto en torno a un artículo escrito por uno de los responsables de una página web de videojuegos llamada Meristation. Entonces comentaremos un poco este artículo, lo leeremos y ya veréis qué interesante es. La Zona Under vendrá con dos películas, hoy estará con nosotros nuestro amigo Luis vía teléfono. Y bueno, nos hablará de esas películas que, bueno, que la gente normal solo recomendaría para sus mayores enemigos, pero que a nosotros nos encantan. Los títulos los tengo aquí, Detrás de la Puerta 3 y Nube Asesina, así que imaginaros de lo que vamos a hablar. También vendrá Haciendo Enemigos con un montón de temas de estos que nos mosquean. Y bueno, luego Nacho, Leticia, la parte musical del programa, nuestro cry metal, la música que más peleones nos pone. Hemos traído un montón de canciones, unos cuantos grupos que presentaros y va a estar, yo creo que muy interesante. Y como no, también habrá percepciones, hablaremos un poco de esa teoría del vacío, ese principio del vacío que, bueno, casi nunca tenemos en cuenta. Y en la coñateca, Nacho, Leticia, conoceremos al hombre de las mil realidades vasco. Ya veréis, ya. Pero antes de comenzar, como siempre, tenemos que ir con nuestra sintonía. Bueno, pues comenzamos el Cryout FM de hoy pues con ese tema que os hemos comentado. Y bueno, como sabéis todos, el pasado 11 de marzo, un joven de unos 17 años, pues mató a tiros a un total de 15 personas. Bueno, en realidad, según la fuente que consultes, pues son más o menos personas. Entonces vamos a dejarlo en 15, pero bueno, que sepáis que si buscáis información sobre el tema os encontraréis diferentes datos. Se supone que mató 12 dentro de la escuela en Winnenden, en Alemania, y luego se suicidó en pleno enfrentamiento con la policía, que ya lo tenía rodeado. ¿Y qué ha pasado? Pues bueno, como viene siendo habitual, los videojuegos, esa industria pues infantil a ojos de muchos, pues han pasado a ser los culpables. Ojo, que esto también pasa con las series de dibujos animados, sobre todo manga, ¿no? Que sobre todo los padres se creen que son dibujitos sin más y claro, te pueden pillar una serie ultra violenta, pues que no es apta para niños. Pero luego lo comentaremos. Entonces, Salva Fernández, uno de los responsables de la página web Mary Station, la página web de videojuegos, ha escrito un artículo bastante interesante que se llama No somos asesinos. Ya el título, Nacho, de este artículo lo dice todo. Pues sí, la verdad es que es una declaración de principios, solamente el título. Bueno, pues si te parece, Nacho, Leticia, también, vamos leyendo el artículo y cuando eso vamos comentando cosas, ¿vale? De acuerdo. Soy periodista y estar especializado en algún campo sirve en la mayoría de casos para ver cómo los compañeros de profesión son capaces de explicar una realidad desde el desconocimiento. Eso puede provocar daños enormes por parte del conocido como cuarto poder, vamos, por decirlo así, los medios de comunicación. Si uno, amante de los videojuegos, ve cómo profesionales de la comunicación no tienen reparos en disparar a ciegas cuando hablan de esta industria, mejor no pensar lo que se puede llegar a contar de manera imprecisa en otros ámbitos. Oye, pues esto es verdad. Nosotros que estamos más cercanos a los videojuegos y este especialista de Mary Station también en videojuegos, pues ve todas las mentiras que se están diciendo, toda la culpabilidad que hay en torno a esto, que yo todavía no entiendo por qué. Y claro, ya de buenas a primeras se plantea, coño, mucha gente desconoce muchas cosas y está dejando que los medios de información, o más bien de desinformación, le cuenten lo que le da la, lo que les da la real gana, Nacho. Claro, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Son medios de desinformación. Es ese cuarto poder que, bueno, que realmente hace mucho daño, porque manipulan a su antojo las informaciones que quieren, ¿no? Él se refiere desde la economía, la política, a hablar de todo y saber de poco. Y claro, por esta razón, Salva Fernández pues piensa que muchas veces se les echa la culpa a los videojuegos. Salva Fernández continúa de la siguiente manera. El ocio electrónico es una de las principales preocupaciones de los padres y madres. La fuerza de la industria es evidente. Cada vez es más raro ver alguna casa sin consola. Es más, los videojuegos ahora mismo, no sé si lo sabéis, pero facturan más dinero que la música y el cine juntos. ¿Qué ya es decir? Estamos hablando de que todas las casas o casi todas las casas tienen una consola, hay muchos niños que la piden para Navidad y a los padres no les gusta ver cómo sus hijos están enganchados todo el día con la maquinita. Y digo yo, ¿será mejor estar enganchado a la tele o qué? Claro, yo creo que en definitiva no es bueno estar enganchado a nada, ¿no? Pero dentro de las opciones que hay, desde luego, yo pienso que como tú, vamos, que eso, que jugar a los videojuegos en teoría por sí no debe de ser nada malo, ¿no? Claro, es que no. Ya estamos poniendo los videojuegos, pues bueno, como si fueran algo peligroso de buenas a primeras. Hay muchas canciones por ahí, mucha gente que dice que son videojuegos que te enseñan a matar. Yo creo que no sé, que eso es un poco exagerado, porque se ha hablado muchas veces de los grandes autos, la polémica que suscitaban, de otros videojuegos que, bueno, que tienen un tinte de terror, que son un poco como las películas de casquería que tanto nos gustan, y también se les echaba la culpa, pero sin embargo yo nunca he visto criticar en un medio de comunicación a los videojuegos que tú encarnas a un militar americano y que te vas, por ejemplo, a Irak, a un país de estos, a repartir tiros. Sí, yo me pregunto por qué. Solo se critican ciertas partes de estos videojuegos. Ojo, y estos videojuegos también me gustan porque hay que saber diferenciar la ficción de la realidad, ¿no? Claro. Pero que los videojuegos ya están en nuestra vida y que muchos juegos se basan en cosas reales, pues también es cierto, ¿no? Son la mayoría de las veces pues estos que pues tienes que ir por alguna ciudad o lo que sea, un reflejo de nuestra propia sociedad. Es más, el Grand Theft Auto pues te enseña los bajos fondos normalmente. ¿Y qué pasa? Que si no existiera ese videojuego ya no habría bajos fondos, ¿o qué, Nacho? Mira, yo la verdad es que, bueno, yo en cuanto a videojuegos, pues realmente, o sea, a mí siempre me han gustado los de fútbol, ¿no? No me han gustado los de otro tipo de videojuegos. Pero sin embargo, juego también, ¿no? He jugado bastante. Y reconozco que, bueno, que realmente, como bien dices, pues la culpa no la tienen los videojuegos, sino que, como hemos dicho al principio, la persona que tiene ganas de matar a alguien o que lo hace es un asesino en potencia jugando a esto o a lo que quiera, ¿no? Mira, por ejemplo, se dijo que en el Grand Theft Auto, Nacho, se podía violar a mujeres. Ahí no violas a nadie. A ver, sí que es cierto que tú tienes la responsabilidad en el personaje, por ejemplo, de hacer más o menos lo que quieras. Y tú como jugador eres el que decide. Eso sí, te puedes ir con prostitutas y encima las pagas si quieres. Bueno, normalmente las pagas si quieres, no, te cobran en el videojuego directamente, ¿no? Pero bueno, es curioso cómo los medios de comunicación se decía que violabas a chicas, que no sé qué. Y claro, la gente lo desconoce y ya se piensa que eso es una barbaridad. No tiene por qué. Más barbaridad es que una cadena pague a un maltratador por estar ahí, o a la novia de un maltratador, a un ladrón, como Julián Muñoz. Sí. ¿Eh? Eso, ahí sí que había que meter caña y no con los videojuegos. Bueno, Salva Fernández dice que también, siguiendo con el tema, porque si no nos vamos a ir por otros asuntos que nada tienen que ver con el tema que estamos tratando hoy, que el filón de esta industria de los videojuegos está claro, es verdad, genera bastante dinero. Pero es que acusar a los videojuegos de tener alguna relación con la matanza de Winnenden es una acción populista por parte de los medios de comunicación. Brindar información que interese al público al que se dirige cada publicación es lícito, pero no es tanto cuando se falta la verdad y cuando se estigmatiza un sector desde la más profunda ignorancia. Para muestra un botón, Tim Kretschmer es el asesino, mató a alumnos de la escuela, también a profesores y a otras personas que no tenían relación con la escuela. Rápidamente saltó a la palestra el nombre de Far Cry, un videojuego, y este que vamos a decir ahora, que seguro que lo conocéis todos, el Counter-Strike. ¿Quién ha jugado alguna vez al Counter-Strike? ¿Tú has jugado, Nacho? Sí, alguna vez. Sí. Juegos que encontraron en la habitación del asesino. La mera presencia de estos productos ha sido suficiente para protagonizar artículos de opinión, noticias complementarias y titulares de impacto, claro, para llamar la atención. Es muy fácil escribir en contra de la industria, hablar de los problemas que se presuponen, de que un niño se tire horas matando a zombies o terroristas, pero la relación causa-efecto que se intenta dejar implícitamente cae por su propio peso, claro. La articulista Paloma Pedrero, del periódico La Razón, publicaba hace unos días pues un artículo o una entrada en la que se preguntaba cómo podía ser que los videojuegos no tengan recomendación por edad. Pues esta mujer, hay que decir que pocas carátulas ha visto. Porque claro, a lo mejor cree que el más 16 o el más 12 que se puede ver en la esquina inferior izquierda de las cajas de los juegos son el número de neuronas por hora que los jugadores pierden cuando juegan a esa mierda, entre comillas. Y esto lo define esta señora, Paloma Pedrero. O sea, define a estos videojuegos como esa mierda. O esta mierda, en palabras textuales. Así llama ella al ocio electrónico, ¿eh? Tampoco acierta demasiado el periódico 20 Minutos, que cada vez... Para mirar noticias rápidas está bien, ¿eh? Pero cada vez meten más basura, todo hay que decirlo. En su artículo llamado Los videojuegos violentos, presentes en sucesos como el de Alemania. Son artículos para llamar la atención, ¿eh? Según algunos dicen, estos son, sobre todo, los artículos no tanto, pero los titulares son titulares venenosos, ¿no? Porque suscitan el morbo, te lo ponen de una manera que no es la manera real, ¿sabes? El titular es un poco engañoso y eso lo hacen en muchos sitios. En este texto de 20 minutos, de manera más o menos indirecta, se deja entrever una relación causa-efecto. Todos los que protagonizan matanzas tienen videojuegos violentos. Ergo, los que tienen videojuegos violentos pueden matar, ¿no? no se entiende la intención del artículo. Pero claro, es que además lo comentaban en un programa de radio el otro día. Si todos los que tienen videojuegos son violentos son asesinos potenciales, pues ahora mismo habría millones de asesinos. Claro. Nacho, Leticia. Está claro, vamos, o sea, desde luego. Yo pienso que no se puede generalizar y que caemos en un error gordísimo cuando decimos que todos los que juegan a estos juegos son asesinos, ¿no? De todas formas, también hay, Nacho, a los chicos, pues el padre tiene que conocer el videojuego. Aunque no sea un videojuego recomendado para su edad, si quiere jugar, pues yo creo que lo debería jugar siempre que estuviera con el padre y le dijera, mira, esto es así, esto es ficción, y le explicara las cosas, ¿no? Pero claro, muchas veces dejamos como niñera a la tele, a los videojuegos, y eso tampoco se puede hacer, ¿no? Ponerle un videojuego a un niño para que se quede ahí atontado, pues tampoco es, ¿no? Para que pierda el tiempo ahí. No para que juegue, sino para que se quede tranquilo. Porque muchas veces los niños pequeños, a ciertos videojuegos que hay ahora, no tienen ni idea de jugar. O sea, solo les gusta apretar los botones y quizás ni pasan de la primera pantalla ni entienden nada, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Nacho, por favor, recuérdanos el teléfono. Sí, bueno, pues ya sabéis que para hablar sobre este tema y para comentar cualquier cosa que queráis, podéis llamar al 52-56-45. A ver si alguien nos llama y nos comenta algo. Si os gustan los videojuegos, pues estaría bien ver vuestra opinión. Y si no os gustan, pues que nos digáis, yo creo que los videojuegos crean asesinos y van a acabar con todos nosotros. Bueno, hay más artículos, más periódicos. Por ejemplo, el periódico Público relató el testimonio de una persona que conocía al asesino. Esta persona que conocía al asesino dijo, era bueno jugando al Counter-Strike. Claro, ¿y qué? Yo también soy bueno jugando al Counter-Strike. Bueno, menos que algunos que conozco, pero vamos, ya otros viejos también. Claro, las opiniones en las noticias existen. Bueno, tenemos una llamada, Nacho, vuelve a recordar el teléfono y dónde estamos. Sí, bueno, ya sabéis que estáis en la sintonía de Radio Mai en el 102.8 de la frecuencia modulada, que esto que estáis escuchando es Cryout FM, y que, bueno, hemos puesto a debate un tema que realmente suscita polémicas siempre, ¿no? Y es, ¿son verdaderamente asesinos los niños que juegan a videojuegos violentos o para juegos, por así decirlo, ¿no? Desde luego yo creo que hay muchos mitos generalizados en torno a ello y ya sabéis, 525645 con el prefijo 976 por delante, nuestro número de teléfono. Y ya sabéis que Cryout os acompaña desde las 7 y media hasta las 9 y media aproximadamente. Como bien decías, pues bueno, pues un poco más de tiempo también. Y bueno, pues aquí seguimos haciendo radio y con las ganas a tope. Y bueno, ciertamente, como digo, bueno, pues ya sabéis. Estamos aquí en Salvador Allende, número 3, local 2. Y 52-56-45 es el teléfono que tenéis a vuestra disposición para llamar aquí a Cryout FM. Bueno, pues teníamos la primera llamada de la tarde. Era nuestro amigo Samu, que seguramente estaría por ahí con Rebeca. Un saludo para los dos. Y estaba diciendo que nos comentaba Samu que la prensa solo quiere vender a costa de titulares sensacionalistas, ¿no? Y de trastocar las cosas, las noticias, que llamar mucho la atención. Y Nacho, joder, es que muchas veces nos dejamos engañar como bobos. Sí, la verdad es que ahí Samuel tiene toda la razón. Los medios de comunicación, la prensa en general, pues vive de sus propias... Nacho, pásate a otro micro porque este veo que está dando un fallos. Sí. Y nosotros continuamos. La verdad es que este tema de los videojuegos es muy, muy polémico porque, claro, Leticia, yo no creo que a ningún padre le gustara ver cómo su hijo machaca, yo qué sé, a terroristas en un videojuego y les pega tiros. De hecho... Por supuesto que no. De hecho, yo creo que esto ya viene de mucho tiempo atrás, porque recuerdo hace mucho tiempo que también lo nombraron por la televisión. Sí. Yo era muy pequeña. Y también nombraron el tema este de los videojuegos, de que te comían el cerebro, de que volvían agresivos a los niños, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es una cosa que se dejó atrás hace unos años y ahora por este asesino, entre comillas, pues vuelve a venir, ¿no? La misma historia de hace años atrás. ¿No os habéis dado cuenta que de vez en cuando siempre repiten los mismos asuntos? Es como si fuera un ciclo, ¿no? Sí, bueno, es como si habla un tiempo, lo dejan atrás y al cabo de unos años pues vuelven a recordar eso. No sé por qué será, pero... Hombre, la televisión tiene mucho miedo a internet y a los videojuegos. ¿Por qué? Porque les quitan mogollón de gente. ¿Por qué? Porque la televisión te idiotiza normalmente, ¿no? Como veas los programillas esos que hay. Que vamos, que no valen pa nada. Eso es telebasura pura y dura. Y claro, les jode pues que la gente esté a los videojuegos, que esté con internet, con las series o con lo que sea, o buscando información de lo que les dé la gana, y que puedan por lo menos tener capacidad de elección. Porque claro, en internet, como no, también hay mucha desinformación. Pero claro, tú ahí lo tienes a un golpe de ratón, poder elegir la información, poder ver varias fuentes y poder buscar prácticamente todo lo que quieras. Claro, ¿qué pasa con la tele? Que no se mete con los libros porque sería políticamente incorrecto. Pero yo creo que si fuera por la televisión, todas las bibliotecas desaparecerían, las quemarían, todos los libros también. ¿Sabes? Pero claro, eso ahora quedaría muy mal, porque aquí todos somos muy guays y a la hora de ver también la televisión, después de leernos todos un buen libro, nos ponemos a ver los documentales de la 2. ¿Sabes? Y no, esto no es cierto. Entonces, bueno, cada vez... Por la programación que echan, yo pienso que la televisión está perdiendo a mucha gente, ¿eh? Y eso que todavía la ven millones y millones, que es lo primero que hacen, ver la tele y nada más, ver la tele. Y claro, y encima es que si los programas tuvieran calidad, pero es que eso es una vergüenza, es un circo mierdero, nunca mejor dicho, porque ahí no hay otra cosa, Nacho. Pues sí, la verdad es que, vamos, por desgracia la televisión emite en la mayor parte de su totalidad horaria basura, ¿no? Como no podríamos considerar, porque ya de hecho se le ha puesto el adjetivo y de una manera reconocible por la sociedad como televisión basura, ¿no? Bueno, vamos a continuar leyendo este artículo. Bueno, pues este responsable de MediStation, Salva Fernández, pues continúa diciendo que es de recibo comentar dónde las cosas... nos han hecho en este caso mal. O sea, antes ha criticado a varios medios de comunicación que habían un poco trastocado las noticias y que estaban mintiendo y que estaban envenenando la información, y ahora dice que en El País hay un artículo de opinión titulado Crímenes sin sentido, y repasa los problemas de las personas marginadas en su entorno, como es este caso, y también el problema de la socialización en casos concretos. Se menciona a los videojuegos como un agravante más a la hora de canalizar un problema mucho más grave. Un tal Joaquín Luna, en su artículo, pues ya lo nombraba, todo se ríen de mí, y no hizo ninguna mención a los videojuegos violentos, pero sí a los factores. Estos factores que fueron determinantes en la matanza que hubo hace poco, el día 11 de marzo en Alemania, ¿no? También otro artículo como el de La Vanguardia, pues complementando alguna información sobre la matanza, se pregunta sobre el problema yacente en la sociedad. Claro, aquí estaríamos hablando de un chico con problemas, que decía que todos se rían de él, que nadie le hacía caso, y claro, todos los artículos y todos los medios de comunicación han ido a decir que la culpa la tenían los viejos violentos. Pero nadie escuchó a este chico cuando... entre comillas, bueno, estaba pidiendo ayuda, cuando decía que todos se reían de él, que nadie le hacía caso. Este era un chico que la sociedad pues le estaba machacando día tras día y nadie se preocupó por él. Y claro, ahora la culpa la tienen los viejos, pero no la sociedad, que era la que le machacaba. Y digo yo que nosotros, casi todos, pues cuando nos hieren o nos hacen daño, pues tendemos a la defensa, ¿no? Y este chico, pues, ojo, que no justificó lo que hizo en ningún caso, Pero es que aguantar día tras día, y no hablamos de meses, estamos hablando de años, pues que toda la gente le apartaran, no le comprendieran, le machacaran, que nadie le hiciera caso cuando él pedía ayuda. Hemos visto también, pues, asuntos parecidos, es más, los hemos hablado aquí en el programa. Pues prácticamente que nadie le oyó gritar cuando pedía ayuda y así han acabado las cosas. Una parte de la sociedad, ¿no? Porque está claro que es fácil echar la culpa a los videojuegos, como bien dices. Ya todo. ¿Os acordáis con la polémica de los juegos de rol también? Sí. No, y es lo que sucede, ¿no? Que para los juegos de rol, a los videojuegos, al cine de género, en películas pues más violentas que otras, ¿no? En fin. Y sí. Sin embargo, no se culpa a una parte de la sociedad realmente. Además, se pasó por alto, sobre todo en estos artículos, que este chico, bueno, estuviera en tratamiento psiquiátrico, dejara la terapia y cosas por el estilo. Tampoco es relevante que su padre tuviera en casa una veintena de armas, que el joven tuviera acceso fácilmente a ellas, ¿sabes? Y cosas por el estilo. Es que a disparar una pistola no se aprende jugando al Counter-Strike, pero da la casualidad que tenía el Counter-Strike y que, bueno, que esto parece ser que para algunos tiene la culpa de todo. Este tío de MediStation, Salva Fernández, continúa diciendo lo siguiente: no somos asesinos, los jugadores de videojuegos no tenemos dentro de nosotros un potencial violento superior a otros. Los desequilibrios por problemas personales, obsesiones enfermizas y otras patologías presentes pues son solamente el principio de estos brotes de violencia. No sé cómo lo veis, Nacho. Sí, pues me parece que tiene bastante razón, ¿no?, en todo lo que va diciendo, y muy sensato, porque ciertamente no tienen por qué tener un potencial mayor de violencia. Y que, mira, yo por lo menos por mi experiencia, pues la verdad es que sé que día a día te machacan en la sociedad, como bien dices, ¿no?, en el colegio y tal, ¿no? Y bueno, pues no justificamos para nada el asesinato de esta persona, pero... Claro, que hay que decir, ojo, los videojuegos no tienen la culpa. Quizás parte de la culpa, entre otras cosas y otros factores, lo tenga esa sociedad que la ha apartado pues por ser diferente o ser un chico tímido o lo que fuera, o por tener un problema que puede ser una enfermedad que cualquiera puede sufrir en cualquier momento. Exactamente. Sí, bueno, me suscribo a tus palabras, sí. Fíjate, esta frase me ha encantado. Decíamos que esos brotes de violencia solo se pueden encontrar en los videojuegos, ¿no? Según algunos. No entiendo por qué. Pero es que esto es la excusa de una sociedad que se muestra incapaz de solucionar sucesos que salen de la lógica, claro. Es muy difícil para nosotros, una sociedad que nos creemos civilizada, que un chico joven coja un montón de pistolas o lo que sea, o un arma automática, y se vaya a un colegio y mate a todo el mundo que hay por ahí en medio, ¿no? O a todo el mundo que se le cruza. No lo podemos llegar a comprender por qué pasa esto. Entonces, pues bueno, a lo que se le echa la culpa es a lo que más se tiene a mano, ¿no? En vez de intentar solucionar el problema, siempre lo digo, aquí se intenta esconder. Y ojo, que estoy con lo que dicen algunos expertos. Esto va a seguir pasando y volverá a pasar otra vez. Seguramente. En otro lado, claro, pero volverá a pasar. Sí, porque en todo tipo de bueno, hay gente para todo, ¿no? Y desde luego no tiene por qué ser un caso aislado, claro. El chaval, por desgracia, ¿no? Sí, sí, a ver qué pasa. Esperemos que no suceda más, pero seguramente suceda. Otra cosa es importante. Oye, que no solo los videojuegos tienen violencia. Nuestra sociedad está plagada de violencia. Y hay que saber, pues, un poco diferenciar lo que es una película a lo que es la realidad. Que poco se critican desde algunos sectores las guerras, ¿eh? Cómo algunos países envían tropas a donde les da la gana, hacen lo que quieren, cómo ciertos paramilitares, pues, se toman la justicia por su mano, ¿sabes? Y machacan también a la gente. Y nosotros aquí, en vez de quejarnos por eso, quejándonos de los videojuegos. Pues no lo entiendo. Ah, ojo, y en la literatura también hay mucha violencia y también hay racismo. Este es un ejemplo que a mí se me quedó en la cabeza. Que claro, todo fuera de contexto puede hacer daño. Por ejemplo, la típica frase de: oiga, ¿usted cree que los blancos son igual que los negros? Pues no, o algo así era, ¿no? Pues esta frase que parece racista, que parece sacada de un libro de neonazis, está sacada de un clásico como es La cabaña del tío Tom. Pero claro, yo ahora mismo lo acabo de sacar de contexto. Imagínate si alguien dice: mirad lo que pone este libro, y pone solamente esa frase. Pues parecería otra cosa. Claro. Entonces, bueno, pues

Bueno, pues después de nuestros cuadernos de análisis, hablando un poco de esas polémicas suscitadas por los videojuegos, entre comillas, violentos, pues vamos con nuestra zona under. Y como sabéis, hoy le toca participar con nosotros y colaborar con nosotros a nuestro compañero Luis, que también tiene un programa aquí, Rock Angels, que siempre, pues bueno, nos trae estas películas que, como comentábamos antes, pues no se las regalaríamos ni a nuestro mayor enemigo, pero que a nosotros nos encantan por alguna causa que desconocemos. Debe ser algún trastorno neuronal o algo así. No lo sé bien, pero bueno. A ver si estás ya por ahí. A ver. Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Luis? Ahora, ¿no? Ah, sí. Ahora. ¿Qué tal? Yo te oigo perfectamente. Sí, pues nosotros también te oímos perfectamente. ¿Qué tal estás, Luis? Pues nada, muy bien, eso. Un saludo a todos los oyentes de Crayout y lo que dices, estas películas que no son nada de lo común. Sí. Y que tanto nos gustan, ¿no? Nosotros dos. Estas películas tendrían que ganar Oscars. Exacto. tanto efecto especial y tanta leche. Nada, de eso. Nada. Pues hoy tenemos dos pelis también. Sí, de nuestras, también bastante interesantes. Y si te parece, vamos a empezar con Beyond the Door, ¿o qué? Vale, lo que prefieras tú. Vale, pues venga, vamos a empezar con Beyond the Door. Espera, que esta tiene varios títulos. Vamos a decirlos, ¿eh? Sí, tiene varios títulos. A ver, te digo, en Reino Unido fue titulado como Death Train, o sea, sí, de la muerte. Jo. Y Amok Train. Sí, este nombre es rarísimo, ¿eh? Amok Train. Ya no sé qué, Arnold Train, ¿vale? Que tengo por aquí. Sí. Y bueno, que decir que, bueno, la película, o sea, estos dos títulos, se conoce que la portada estaba un tren, ¿no? Uh-huh. Terrorífico, que poco tenía que ver con el tema de... Sí, sí. De lo que es la película en sí, ¿no? Hombre, esto lo hemos hablado muchas veces, esas portadas para captar también la atención. Exacto, son portadas, pues, no, para, sí, captar la atención. Que muchas veces eran mejores que la propia película. Exacto, sí, tienen dibujos, pues eso, bastante, bastante interesantes. Uh-huh. Y luego, pues, bueno, en el resto del mundo, como incluido España, pues bueno, fue titulada, fue una película independiente, y en Estados Unidos decidieron que fuera la tercera parte, sí, de las películas, que es como Quién Eres, creo que era, y la de Chuck. Sí, que las tengo por aquí. Sí. De todas formas, también hay otra que se llama Poder Maléfico, que no sé si será Quién Eres, o con otro título, pero la de Shock también, de Mario Bava, además. Exacto, sí, de Bava, que también es uno de los míticos, ¿no? Entonces, sí. Terror. De todas formas, hay que decirle a los oyentes que aunque vean la primera, o la segunda, o la tercera, entre ellas no tienen nada que ver. Exacto, son películas, son independientes, o sea, no es una, no es la historia, no continúa... Sí. No continúa la historia de las otras dos. Uh-huh. Son totalmente, la historia es totalmente diferente. Bueno, y este Detrás de la Puerta, ¿de qué va esta película? Bueno, pues te cuento. 7 estudiantes de California se embarcan en un viaje de estudios, digamos, a Yugoslavia. Uh-huh. Y ahí, pues bueno, se encuentran con un profesor donde intenta abusar de una de las estudiantes. Uh-huh. En uno de los pueblos de los Balcanes, ¿no? Y intentan hacer realizan una de las noches que están ahí los estudiantes, pues realizan un acto religioso y bueno, pues digamos que es una especie de rito satánico, ¿no? Sí. Y bueno, ¿Cómo nos gustan los ritos satánicos estos de las películas, ¿eh? Esta película no es tan gore como trataba otros anteriormente. Está englobada dentro de satanismo y cosas así, también hay... Sí, digamos de... A ver, de películas como de rituales y cosas extrañas. Sí, tampoco es un ritual satánico al uso. Sí, bueno, pues seguimos... de la mano de este profesor, pues sí. Llegan los estudiantes a un pueblo, pues son lo que he dicho antes, pues bastante extraño, ¿no? Como detenido del tiempo, digamos. Sí. Cuando llegan a ese pueblo... Bueno, pero es que esto es increíble, ¿no? Son estudiantes americanos. Sí, exacto, Yugoslavia. Sí, pero ves el aeropuerto americano todo lleno de gente, todo bien, como siempre. Y nada más que llegan al aeropuerto de ahí de Yugoslavia, o donde sea, es todo cutre, salchichero, sale un coche ahí medio aparcado, abandonado. Sí. No hay nada. Parece un pueblo, pues lo que dices, lo que he dicho, ¿no? Sí. Pues eso, situado en otro tipo, en otra época, ¿no? Sí, que luego les llevan a un poblado, ¿no? A estos sí, estudiantes, a esta gente. Un poblado, pues como gente... Pues eso, ¿no? Con gente de ahí, de ellos. Lugareños y eso. Uh-huh. Y bueno, pues conforme se introducen con la gente del pueblo, pues ya empiezan a participar en un fuego, una especie de fuego sí. satánico, una ancestral ritual. Sí, sí. Y una de estudiantes, una preciosa chica, con una extraña marca de nacimiento, creo que llevaba en la tripa. Sí, que digamos, Luis, que esta chica podría ser el vínculo de todas estas cosas que les empiezan a suceder, ¿no? Sí, exacto, sí. Esta chica ya es la protagonista, digamos, ¿no? De la película. Sí, esto es un poco el cliché, ¿no? De este tipo de películas. La tía que no se relaciona, un poco tímida. Exacto, la chica un poco introvertida, dices tú. Y que eso, pues, que es la responsable de todo lo que sucede a continuación. De que se carguen a sus amigos también, ¿no? Exacto, y bueno, pues empiezan a realizar una serie de profecías, que sí. cosas que ella sueña. Sí, sí. Y todo lo que esto sueña, pues ocurre, ¿no? O sea, va ocurriendo en las sucesivas muertes, ¿no? Narices, hay un momento en la película que les dicen, tú eres la princesa de las tinieblas o algo así. Sí, sí, sí. O estás destinada a serlo. Sí, sí. Y, joder, pues no tiene pintas, ¿eh? Tan paradica que es. Exacto, sí, la chica, lo que dices tú, ahí rubita, sin decir nada. Sí, sí. Además, que esta actriz se pasa toda la película con el ceño fruncido. No tiene otro registro, así con las cejas para abajo ahí como enfadada. Pero no me fijo yo. Ah, vale. Eso ya es demasiado. Sí, es que yo sí, soy especial para estas cosas, no te preocupes. Eso ya no, ahí sí que no he llegado ya, pero vamos. Sí, sí, no, ya. Es que yo me todo el mundo mirando las muertes de la película y yo fijándome en cómo tenía las cejas, la gachi. No sé, no voy a cambiar nunca, de verdad, Luis. Una parte curiosa que también he visto por ahí, que esta película fue rodada en tres países, ¿no? Coño, sí, esto hay que comentarlo porque... a ver, dinos los tres países. No, eran Italia, Estados Unidos y luego ya la Yugoslavia, ¿no? Yugoslavia, ¿no? Joder, macho. Donde se narra toda la historia, ¿no? Sí, porque no sabes muy bien estos actores, porque hay veces que parecen americanos, luego dices, bueno, pues ciertos nombres son italianos, otros tienen, sí que parecen yugoslavios, de estos, ¿no? ¿Sabes? Sí. Y bueno, lo que es la película, lo que hemos dicho de, bueno, la película, prácticamente toda la película transcurre la acción, lo que es en el tren, ¿no? Se embarca en un tren y tal, y bueno, pues todo el rato ahí con las pesadillas que tiene esa chica, pues empiezan a hacerse realidad, empiezan a morir todos los amigos, hasta que se queda ella sola, ¿no? Prácticamente. Sí, sí, al final no queda ni el apuntador ahí. No queda nadie. Hay que comentar que esta película, bueno, pues la idea es buena. Sí. Quizás, pues como suele pasar, pues carece un poco de ritmo, por lo menos es bastante entretenida. Sí. Y, no sé, ¿el punto fuerte de la película cuál sería para ti? El punto fuerte, yo lo que veo que para ser así de la época, pues no está bastante bien, ¿no? O sea, a ver, el año no lo hemos dicho, del 89, si no me equivoco. Es verdad, no habíamos dicho nada, pues sí. No sé, parece bastante entretenida. O sea, sí, entretenida es. Pues eso tampoco hay... Bueno, hay sangre, ¿eh? Recuerdo una de las muertes de uno de los compañeros de esta chica que queda atrapado entre dos vagones. Sí, y vamos, le parten dos. Sí, exacto, se parten dos y esa escena, joder. Sí, y luego, esto para que los oyentes vean qué tipo de cine vemos, cuando una de las chicas, una novieta, le da un morreo al novio, que no sé qué le mete en la boca, pero vomita cosas de colorines, que lo he visto yo. Sí. Y se va con una cara de asco, pero se queda ahí todo tranquilote el tío. Parece confeti, ¿no? Sí, yo que sé que vomita ese tío, pero ¿cómo le metieron? Eso parecía una menestra de esas que compras en bolsas. Sí, esa parte también es bastante así impactante. Bueno, a mí ya te digo, a mí la parte que más impactó así de las muertes que hay, la del tren, la de los vagones. Sí, y ojo, que a mí me ha gustado mucho la muerte de los trabajadores del tren, ¿no? A este que le pilla, vamos a decirlo, porque parece raro, pero le pilla una bufanda al pie. Ah, ¿sí? ¿Sabes? Que es como teledirigida y que tiene una fuerza sobrenatural. ¿Se da cuenta que esa bufanda era la del profesor? La del profesor cabroncete este, que además tenía un nombre rarísimo. Sí, aparece ahí como escondido ahí en las tinieblas. No se sabe si es él o qué, pero claro, la bufanda es la misma. Sí, es que yo vamos, era del profesor este. Sí. O sea, la bufanda era del gacho este. Pero vamos a decir que como muere, hace que el tren se dirija hacia él, o sea, el que echa fuego a la caldera, el que fuego, carbón. Quería decir, sí, carbón. Se lo traga el horno este, ¿no? La caldera. Sí. El tren se pone en marcha y le pasa por encima al otro. Sí. Y le deja sin la cabeza ni nada, vamos, literalmente le revienta. Sí, es una pasada. Sí. No, Hombre, ojo, que los efectos están bien, pero para los que estamos acostumbrados a ver esta clase de películas, ahora alguien la puede ver y decir, pues esto es una cutrez. Pero dentro, ya te digo, a mí como punto positivo de esta película, pues eso, es que lo que es la parte de las muertes, pues está bastante, sí. Bastante bien construida. Sí, eso es el punto fuerte de la película, las muertes, más que la historia, ¿eh? Exacto, la historia, bueno... Quizás más de lo mismo, ¿no? Diría yo. Estudiar. Sí. Hombre, por lo menos la han hecho original, ¿no? Ya hemos dicho antes que, vale, que el ritual recuerda mucho a cosas así satánicas. Incluso hablan del príncipe de las tinieblas, no sé qué. Pero no es un ritual satánico al uso de estos que salen siempre en todas las películas. Sí, más que nada enfocada también en un país, pues eso, ¿no? Sí, con costumbres diferentes. No en el género de terror ni en el género de película, como yo. No. Bueno, ya, ¿no? Ya. Yo me quedé la primera vez que lo vi, pues eso, no, flipado por eso, porque dije, vaya, pues el sitio donde está, ubicado, ¿sabes? Sí. O sea, donde han querido... Ostras, un sitio muy gris, muy oscuro también. Tenebroso. Sí. Eso... Seco también. Ah. O sea, tampoco es el típico bosque, Luis. Exacto. Así que ves los arbolitos, que está todo verde, que hay césped. No, eso es todo seco, un secarral tremendo. Sí. La verdad es que la ambientación también está bastante conseguida. Esta es una de las películas de estas que tenían que hacer un remake de los buenos y dejarse de toquiñear los clásicos, ¿eh? Sí, a mí ya te digo, a mí esta película me ha gustado bastante dentro del género de terror y no ya no dentro del gore, porque como hemos dicho antes... Sí, esta es más terror, aunque tiene algunas muertes gore, ¿no? Sí, exacto, no muertes gore, pero estaría casi más englobado dentro de satanismo, terror psicológico, pesadillas, sí. O cosas así, ¿sabes? Vale. Que... Bueno, pues yo creo que a la gente le gustará, ¿no? Sí, esta película. Recordar que se llama Beyond the Door 3. Sí. Y, o Detrás de la Puerta. Exacto, Detrás de la Puerta, título en español, castellano. Y luego el año 89, el año 1989, y una duración alrededor de hora y media, ¿no? Sí, hora y media era. Sí. O sea, que... Así que para pasar un ratillo, ¿no? Sí, tampoco no, sin pretensiones, no. Pero bueno. Está bastante bien. Ay, ese pollo, Luis. No, que a mí también me pasa, ¿eh? Sí, te quedas ahí. Joder, ya te digo. Bueno, pues yo pienso que deberíamos pasar ya a la siguiente, ¿no? Sí, a ver, que la tengo por aquí. Vamos con Nube Asesina. Exacto, sí, de Carrier, título... Sí, en inglés. Sí, bueno, en castellano, Nube Asesina. Sí, bueno, sí. Es que menudo lío nos hacemos, ¿eh? Exacto. O sea. Nube Asesina no es el título en inglés, como habéis podido comprobar. Exacto, de Carrier no tengo yo claro ahora... No, ni tampoco lo he buscado. ¿Ha habido algún otro título? ¿Has mirado tú? No, yo no conozco ningún título. ¿De Carrier o Nube Asesina? Una película bastante extraña también. Sí. Y bueno, año 88. Y eso es. Y rodada en los Estados Unidos, así que totalmente americana. Sí, americana y muy indie, ¿eh? Sí. Bueno, pues cuéntanos de qué va Nube Asesina. Un poco. La película se sitúa en una pequeña localidad americana, separada de lo que es el mundo cotidiano. Sí, un pueblecito de estos un poco apartado, ¿no? Sí, exacto, un poco apartada llega una tarde que por una llega una violenta tormenta y bueno, digamos que la historia se apodera de lo que es el pueblo, ¿no? De la pacífica comunidad que hay tranquilamente, cuando llega una especie de nube de ácido que derrite cualquier persona que toca, o sea, sí. A una especie de, como digamos, ¿Cómo? Un descontrol biológico, ¿sabes? Sí, que se escapan ahí una nube tóxica. Exacto, podríamos decir. Y bueno, pues intentan saber a ver dónde viene, ¿no? Claro, porque Luis, me parece que esta película no solamente, vamos, que nadie se haga la idea que es una nube que va por ahí matando a todo lo que se encuentra, sino que aquí sería más que nada el contagio, ¿no? Sí, exacto, es el contagio, sí, exacto. O sea, que esta especie de cosa tóxica, todo lo que toca se contagia. Exacto. Y quieren averiguar de, sí. Bueno, de cómo estabas diciendo, de dónde viene, ¿no? Se derrite, ¿no? O sea, todo sí. Lo que toca esta nube, pues como que se derrite, o sea, sale, pues eso, la persona se derrite totalmente, ¿no? Pues qué nube más mala. Sí. Y bueno, la película en sí trata de, bueno, la gente intenta pues investigar a ver dónde proviene este tipo de nube extraña. Sí. Y cómo combatirla, ¿no? ¿Qué más? Yo creo que esta película, fíjate, la idea es bastante buena, Porque luego, claro, no se queda en que los lugareños quieren combatir a esta nube, sino que me parece que aquí ya hay, ¿cómo te diría yo? Separaciones por grupos, la gente se empieza a matar entre ella, tienen mogollón de miedo. Sí, es que claro, intentan saber a ver quién es el portador, ¿no? Claro. De esta especie, porque claro, contagia. O sea, se conoce que una persona coge este tipo de, bueno, de enfermedad. ¿No? Causada por la nube. Uh-huh. Y empieza a contagiar a, claro, a todo el pueblo, ¿no? Todo lo que toca se queda ahí y contagiado, ¿no? Sí, sí, y el pueblo pues intenta descubrir, pues, a ver la fuente, el portador, ¿no? Uh-huh. Este tipo de, claro, de enfermedad y que causa la nube. Y bueno, pues, ¿qué más podemos decir? Sí, que yo he nombrado antes el contexto religioso que tiene la película. Sí, es verdad, el contexto religioso, sí. Sí, también tiene una parte también lo que dices tú de religión, ¿no? Y de, ahora no recuerdo exactamente dónde, estoy mirando a ver un poquillo aquí en sí. Lo que tengo, pero vamos, digamos que conforme el pánico ciega a las personas, uh-huh, y las muertes, ¿no? Pues van sucediendo constantemente, ¿no? Digamos, sí. Constantemente. Sí, sí, que, bueno, pues, que fíjate que más tiene la culpa la propia gente que esa nube tóxica. Sí. Son ellos los que casi se llevan a la extinción. Sí, sí, sí. Mm. Y incluso llega un momento de la película, no sé si te diste cuenta, que parece que se confunde entre que sí es una nube o es un ácido. Sí, o es algo extraño, sí. ¿Sabes? Pero claro, aquí no se explica al final tampoco de dónde sale la historia, ¿no? Se sabe quién es, que bueno, que enseguida se averigua. Es una tontería decirlo también, pero bueno, no se sabe el por qué. Exacto, sí, se queda ahí un poco como cojeando, ¿no? Sí, sí. Es que yo creo que mira, esta película, también una idea muy buena, sobre todo cuando se empiezan a crear grupitos en el pueblo y a machacarse entre ellos, que empieza el miedo, empieza esa especie de terror a lo que va a pasar, ¿sabes? Pero claro, cojea por muchas partes esta película. Sí, sí, esta película la verdad es que es floja, ¿eh? Sí. Es muy floja, ya me ha parecido, bueno, ya te digo, no está mal, ¿no? Pero vamos, que... Sí, esta es para pasar un rato, pero con ganas, o sea, tampoco... para verlo en dos veces, ¿no? Sí, ya yo. Sí, sí, porque... Y bueno, a pesar de eso, aún así, los efectos especiales aún están conseguidos, ¿eh? Bueno, eso dicen, pero es que hay muy poquitos, tampoco se ve mucho. Pues claro. El que más me gustó es cuando la mujer toca el espejo contagiado, vamos a decir, mejor contaminado, ¿no? Contaminado, sí. Sí, y claro, se le empieza a meter el espejo también por dentro, algo así, ¿sabes? Como si se fundiera con el espejo. Sí, lo que dices, hay algunas partes que los efectos pues aún están logrados, pero vamos, tampoco. Pero se ven muy, son muy fugaces, ¿eh? Hombre, también hay que tener en cuenta que eso pues es del año 88. Sí, ya, ¿no? No, pero da igual, se ve que es con muy poco dinero. Sí, exacto. No, no es por nada, pero el director o directora de esta película, que ahora no lo tengo por aquí. Yo tampoco, da. ¿Qué más da? Yo tampoco, pero es bastante rara, ¿verdad? Sí, es un poco incompetente. Exacto, sí, sí. No, porque no sabe llevar la película bien. Quizás podía ser una película de terror, pues como, por ejemplo, a nuestro compañero Fernando de Metalmanía le gustan mucho las películas de terror y no tanto la casquería, ¿no? Sí. Pero claro, va a trompicones, o sea, el ritmo es bastante malo. Sí, tampoco sabe si es una película, está catalogada como terror. Sí. Pero no sé, tampoco... Sí, es cosa rara, yo qué sé. Es una cosa un poco extraña, la verdad. Y bueno, pues esto sí que es estas películas que son difíciles de encontrar, ¿eh? O sea, esto hay que decirlo también porque, vamos, para que lo sepa, ¿no?, la gente. Sí, que esta película, bueno, vamos a poner que si os gusta el género, pues podéis disfrutar, es un poco, no sé, ¿cómo decirlo?, un poco pesada. Sí, exacto, sí, pesada, sí, se puede hacer pesada, si no estás acostumbrado a este tipo eso de películas, se puede hacer pesada y, sí, sí, bueno, sí. Y si estás acostumbrado, aún así se te puede hacer también. Joder, macho. Pesada, pero vamos, menos, ¿eh? Y otra de estas películas con final extrañísimo, de estos que dicen, aquí han cortado seguro porque se han quedado sin perras. Sí, sí. Claro. Sí, sí, sí. Ah, oye, además el final estuvo bien, ¿no? Porque cuando se enteran de quién es la fuente de contaminación, por así decirlo, le persiguen y tal, y cuando la abaten, queda tendido, bueno, colgando como en una cruz, como si fuera un Cristo. Sí, es verdad. Pero queda boca abajo, tío, o sea, como si fuera una cruz invertida. Cruz invertida, exacto, sí. Sí, sí. Curiosa, sí, bueno, es lo que también decías tú al principio, ¿no? Que tiene una línea religiosa, pues ahí se ve también claramente, ¿no? Al final de la película. Sí. Que están ahí, pues, como si... También se puede sacar algo de crítica social, ¿eh? A esta sí, película. Como si estuvieran haciendo referencia también al diablo, ¿no? Al demonio. Sí, o a lo que fuera, ¿no? Exacto, sí. No sé, esa parte, bueno, la parte final, hombre, dentro de lo que cabe, no está mal, ¿no? O sea, no está mal. Y bueno, pues, hombre, tampoco la, los oyentes tampoco se esperen que, pues eso, ¿no? Nada. Es una película inferior a la que hemos hablado anteriormente. Sí. No, bueno, inferior, bastante inferior, ¿no? Pero claro, hay que comprender el tipo de cine, ¿no? Exacto. Que es, pero bueno, que es bueno conocer estas películas también. Sí, porque ya lo hemos dicho, ahora se la enviamos a nuestro enemigo o le atamos a una silla y se la ponemos con los ojos ahí con agujas para que no los cierre. Sí. Y bueno, sí, lo que dices también es importante, no conocer este tipo de películas tan raras y que tampoco son tan buenas, ¿no? Como dices, sí, si la gente se traga las películas de Almodóvar. Exacto, sí, bueno. Ahí va Nacho, ya me está mirando mal Nacho. A ver, espera. Luis, que va a decir algo Nacho. A ver, ¿qué pasa, Nacho? Que me trago las películas de Almodóvar. ¿Qué? ¿Cómo? Que yo me trago las películas de Almodóvar y con mucho gusto. Vale. Nada, Almodóvar, que se quede en su casa. Almodóvar es un genio español. De género español no es que me vaya, no, ni a mí de verdad, la verdad es que no ni la sigo, eso para empezar, y tampoco, y las pocas que he visto pues no me han terminado de convencer. Bueno, ya te aconsejaré algunas que te pueden gustar, ya verás, pues bueno, ya me dirás, a ver. Sí, bueno, te voy a aconsejar una ya, fíjate. Dime. Mucha sangre. Pues no me suena. Pues esa es española y está muy bien. Sí, eso sí, es una película que se ve que tiene un poco de pasta. Pero claro, que la han querido hacer de serie B. Pero es divertida, muy divertida. Se ve una española que era de... ¿Cómo se llama esto? De la Ouija, no sé si... Sí, no, ya sé cuál es, pero no me refiero. Esta es más en plan cómic, también en plan videojuego. Sí. Es con personajes absurdos. Sí, un poco. Y unos extraterrestres que bueno, que no te voy a decir cómo intentan multiplicarse. Sí, un poco, y además un poco mala, ¿no? Sí, bastante. Bueno, no, está bien, ¿eh? Hay otra que me parece que hicieron una segunda parte, pero esta sí que era en plan amateur y no sé qué, ¿sabes? Que no tiene nada que ver. O sea, la idea sí que parte de esa primera película, pero no tiene nada que ver con la gente que la hizo ni nada de esto. Uh-huh. Así que, además, hablamos aquí en el programa. Si quieres, te metes en nuestro blog, que lo voy a recordar, cryoutblog.blogspot.com, y pones mucha sangre y creo que hay una reseña dedicada a esta película. Pues perfecto. Al echar una ojeada, vale. Bueno, pues Nube Asesina, la medio aconsejamos, ¿no? Exacto, y bueno, la que sí que aconsejamos del todo es la de Billón de los 3, sí. Que está bastante potente. Que es detrás de la puerta. Exacto. Y cuidado, que si sois sensibles, pues bueno, hemos dicho efectos un poco así, que pueden ser cutres, pero que, coño, que impactan, ¿no? Sí, no, está bastante bien, ¿eh? Que eso que le pasen por encima de la cabeza el tren a uno y se vea, no es bueno. No es bueno para él, digo. En fin. Sí. Bueno, pues algo más, Luis. Algo que quieras comentar de alguna de estas películas, o algo que quieras decirle a los oyentes, o algo que se haya quedado en el tintero. Dentro de dos semanas volveremos, ¿no?, a estar con otras dos pelis así raras. Sí, de serie B y todo esto. ¿Vale? Sí. Un día también, fíjate, no sé si te gusta el género de acción, cutre. Bueno. No te va mucho, ¿no? Película se puede comentar, sí, también. Sí, bueno, era para comentar las de Chuck Norris y cosas. Chuck Norris, guau. Chuck Norris. Sí, Luis, tenemos que hacer una campaña sobre Chuck Norris, más que nada para que en sus películas deje de pegar a rockeros, a metaleros y a raperos. No, las que están bien son las de Bruce Lee, leches. Sí, pues hay una malísima de Bruce Lee que, claro, como la hicieron con dobles y cosas de estas. Sí. Que es la última, claro, que tardó... Que hay un momento en la película que ves como una pegatina en la cara del actor, así. Sí, es cierto, ya la verás. La última que hizo Bruce Lee, sí. La última, ¿no? La última, sí. Terminarla, ¿no? No, solo está la parte final, que se dio rodar lo primero, que es la lucha contra el gigantón este y cosas así. Y luego todos son cogidos de recortes de otras pelis, con dobles... Cosas así. Sí, podría también hablar algún día de alguna de Brooklyn, oye. Bueno, pues bien, de lo que sea, ¿vale? Exacto, de lo que sea relacionado con el cine. Cine de serie B, cine de terror, cine fantástico, cine gore, cine splatter. Fantástico, también hay películas de género fantástico así de serie B. Sí, pues lo que sea, ¿vale? Venga, pues Luis, hasta dentro de dos semanas y, oye, que te escuchen en Rock Angels, ¿eh? Sí, por cierto, que estaremos el, si estaremos este martes, que lo cambiamos, hay que ir al concierto de Jorge Salán y estaremos el martes de 4 a 6. Vale, pues aquí en Radio Mai, ¿no? Sí, exacto. ¿En directo? En directo, en directo. Muy bien, pues Rock Angels el martes de 4 a 6. Venga, pues. Oye, gracias Luis y hasta dentro de 2 semanas. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Oye, pues mirad que hablamos de películas raras, ¿verdad, Leticia? La verdad es que sí, pero yo tengo que decir que La Genovia Asesina, yo sí, que la he visto, no me gustó nada. Bueno. Era rarísima, como habéis dicho, era muy rara, no han llevado bien la idea. Ojo, pero bueno, yo he visto alguna crítica por ahí de Nube Asesina que dicen que es una buena película. Digo, joder, pues este, qué bazofias ha visto, ¿no? Y la de detrás de la puerta, esa, la de detrás de la puerta sí que la quiero ver, ¿eh? Esa me interesa verla. Bueno, pues a ver qué hacemos. Pues, ah, bueno, tú sabrás. No sé dónde la he guardado, ¿eh? Pues la buscas. Vale, o si no, nos la volvemos a... A descargar. Eso. Por amor, ¿es fácil descargarse esto o no? Bueno, sí y no. Tampoco es fácil como una película de estreno. Pero bueno. Es que sí. a mí me importaría ver Billion de Dor, ya que lo ponéis bien. Bueno, sí, pero es que lo tenemos que avisar. Las películas que nosotros ponemos bien hemos visto tantas historias, tanta bazofia, que estas películas dentro del género, pues bueno, pues nos resultan graciosas. Bueno, pero quién sabe, igual a Nacho le gusta y todo. Bueno, Nacho, primero te tendrás que ver mucha sangre. Bueno. Es española, ¿a ti no te gusta el cine español? Sí, ¿no? Sí. ¿Qué te gusta? Hay una muy buena que me gustó mucho, de, se llama El Arte de Morir. No sé si te sonará. Sí, pero no la he visto. Es terror psicológico. Bueno, que a mí más que nada, porque me introdujo Fernando en este mundillo de terror psicológico, me gusta más que el gore, ¿no? Porque el gore no he visto casi nada, tampoco es que no me guste, es que no lo he... Pues si eres profano en el gore, te voy a recomendar pues esa película que a la gente que no conoce el cine gore, pues siempre se les recomienda. Ya. ¿Cuál es? La de Tu Madre Se Ha Comido a Mi Padre. ¡Eso es! Ya la vi. ¿Y qué te pareció? Es una obra maestra, ¿no? Pues hombre, te echas una buena risa, ¿eh? Claro. Sobre todo con la escena de las natillas. Sí. Eso. ¿Cómo que eso? Bueno, continuamos en Crayot FM, 976-52-5645. Llamarnos si queréis, nos comentáis lo que queráis, o si no, por nuestro chat. ¿Quién creéis que sois? ¿Habéis olvidado las 3 grandes preguntas? ¿Qué erais cuando os encontré? ¡Éramos basura! ¡Es el hospital! ¿Quién os sacó del arroyo y os hizo lo que sois? ¡Tú, Ramón! ¿Qué sois ahora? ¡Un ángel! Somos soldados del ejército mutante y vamos a ganar la guerra. La sociedad nos trató como mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Dios, basta ya de mierdas light. Basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. ¡No! Solo quedamos nosotros, amigos míos. Todo el mundo es tonto o moderno. ¡Sí! Somos mutantes, no pijos de playa ni maricones diseño. ¡Sí! Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es terrorismo. Bueno, pues ya conocéis todos esta sintonía, es la que utilizamos para nuestra sección Haciendo Enemigos, esa sección de denuncia social, de crítica social, de sucesos, donde traemos todas esas noticias que nos sientan mal, que nos cabrean, que nos enfadan y que no nos gustan nada, por lo menos para que vosotros tengáis conocimiento sobre ellas y bueno, os atreváis un poco a criticarlas y a contárselas a todo el mundo y por supuesto pues a poner, os animamos, nos obligamos a que pongáis vuestro granito de arena para que ciertas cosas cambien, que quizás uno no podamos hacer nada, ¿no? Una persona, Leticia, que una persona igual no hace nada, pero todos con ese granito de arena, una montaña enorme, ¿no? Claro que sí. Bueno, ostras, esto me ha fastidiado muchísimo, Nacho. ¿Te acuerdas que desde Cryout FM seguimos el caso de este energúmeno que le pegó el patadón a la chica en el metro? Bueno, se llamaba Sergio Xavier Martínez, por esa agresión racista a una menor ecuatoriana en un vagón de los ferrocarriles. Creo que era por Barcelona, si no me equivoco. Si no, bueno, ¿o era en Valencia? No. Yo creo que era por Barcelona. Bueno, sí, en Barcelona sí. Era. ¿Te acuerdas de este caso? Sí, por supuesto, sí, lo recuerdo, porque además, bueno... Sí, menudo circo, ¿no? Los periodistas pagándole las cañas a este inútil para que hablara con ellos, el niñato ahí todo chuleta... Ha sido muy difundido en los, los medios. Pero volvemos a lo de antes, ha sido difundido por los medios, ¿sabes? Primero... justicia mediática, porque si no hubiera salido en los medios quizás no hubiera sucedido nada, ¿sabes? Y segundo, que casi que a este tío se le ha convertido no en un héroe, pero sí en un personaje mediático y popular, sí. ¿Sabes? Y los periodistas, estos del Tomate o los que fueran, en vez de pagarle las cañas, tenían que estar a 3 metros alejados de él, ¿sabes? Y me importa una mierda que no me dé la exclusiva, que no hable conmigo, porque no estoy de acuerdo con lo que ha hecho. No, pero venga, vente a hablar, cuenta lo que ha pasado, no sé qué, tal, que te pagamos las cañas. Bien, muy bien. Pues así funciona este país. Pues, ¿sabes qué pasa con este chico, Nacho? Pues no vamos. Pues que va a tener que pagar 6.000 euros a la menor ecuatoriana por los daños morales que le causó, ¿sabes? Claro, el juez... pues ha visto lo que todos hemos visto en las imágenes, que hubo una intención directa de humillarla por su condición de mujer inmigrante. No obstante, la sentencia también tiene en cuenta que el acusado, un español de 21 años, que ya contaba con antecedentes penales por robo con violencia y por conducir borracho, pues bueno, este cogió y dijo que estaba arrepentido. Bueno, pues cuando le daba la patada a esta chica y los tortazos estos y eso, no parecía arrepentirse de nada. Y además con una rabia, Nacho, que se le ve que va por ella. Sí, las imágenes son claras, ¿no? Quiere decir que sí. Este tipejo, pues está claro que iba por ella, sí. Le dio unos manotazos, una patada a una chica de 15 años. Esto ocurrió el 7 de octubre del 2007, ¿sabes? Este es un vecino de Santa Coloma, de Cervelló, en Barcelona. Y bueno, claro, la grabación salió a la luz. ¿Sabéis qué iba diciendo antes de atacar a esta chica? No. El Seri Xavier este, o como se llame. Yo he matado al moro, le corté la yugular a Mohamed. A la mujer no le hice nada, pero tengo amigas que la matarán de un disparo. Yo ya tengo demasiados antecedentes. No sé para qué vienen estos inmigrantes de mierda. Dijo el acusado antes de darse cuenta de que no estaba solo en el vagón. Y luego dijo, aquí también hay una inmigrante de mierda, una zorra a la que tengo ganas de... Y esto mientras se acercaba a la menor, ¿no? Y ya le empecé a insultar, le dio los golpecitos y todo eso, lo de la patada y tal, ¿no? Entonces, pues fíjate, no sé cuántos meses le han caído a este tío, me parece que unos 8. Pagarle los 6.000 euros y 8 meses, pero claro... Con 8 meses no se va a prisión. Creo que para ir a prisión necesitas unos 2 años. O más de 2 años. Si no, no pisas la cárcel. Y bueno, y pues este tío, bien, por ahí suelto, se hará sus meses. Aunque, ojo, aunque fuera a la cárcel, 8 meses para lo que hizo es poco. Sí. Creo yo, Yo pienso que es muy poco. Vamos, me parece... excesivamente poco, vamos, el tiempo que se le ha determinado de cárcel a este individuo por lo que hizo, y así funciona la justicia en este país. Sí, que por lo menos no lo han dejado aparte, ¿no? Ni se han olvidado de él, pero bueno, a mí esta condena me parece poco. Bueno, pues eso, que Seri Xavier Martín deberá pagar una multa de 360 euros por una falta de maltrato y deberá indemnizar a la víctima con 6.000 euros. O sea, aquí la información que hemos traído de cárcel no se dice nada. Así que si estoy equivocado, que he dicho lo de los 8 meses, pero estaba casi seguro, ¿sabes? Pues que nos llame la peña, 976-52-5645. Nacho, lo que está diciendo, que mal funciona la justicia, ¿eh? Mal sería poco, la verdad es que me parece uno de los organismos más deleznables, porque, vamos, yo le llamo Ministerio de Injusticias, ¿no? Sí. Y es que realmente hay todo menos equidad y equilibrio, ¿no? Bueno, ahora vamos con una carta de Pedro G.M. que se llama Cobardes y hace referencia a los paraísos fiscales. Y la carta dice así: escucha uno con atención las noticias sobre las reuniones de los gobernantes del planeta para frenar la crisis y se sorprende con la decisión de acabar con los paraísos fiscales. Pasa el tiempo, nada se concreta, era algo pintado en un papel y nada más. Ahora le dan vueltas y más vueltas a otras cosas. Y nada de los paraísos fiscales. Da la impresión de que son unos cobardes o unos incapaces de tomar las riendas del poder que se les supone. Merecen el desprecio de todos nosotros, o mejor, nuestra indiferencia. Nacho, ¿cómo lo ves? Que aquí la gente que controla el cotarro no haga nada con estos paraísos fiscales. Pues muy triste, la verdad. Creo que esta gente debería de contribuir en gran medida a aportar algo, ¿no? Sí. Importante, porque tienen el poder y la capacidad suficiente como para hacerlo. Y yo pienso que igual no hacen nada, porque toda la mierda que saldría le salpicaría a muchos de ellos. Seguro. Que seguro que tienen líos y miles de billetes en estos paraísos fiscales. Y aparte, no es que tengan ahí los billetes, sino... ¿Y el dinero? ¿Es de dónde han sacado ese dinero para tenerlo en ese paraíso fiscal? Claro. Claro. Además, no sé, que nadie se atreve a meter mano a esto. Primero, porque es gente muy poderosa. Segundo, porque... Claro, yo en un determinado momento esto no me gusta, pero si lo necesito puedo meter dinero en ese paraíso fiscal, evadirme de impuestos, blanquear pasta también, ¿sabes? Guardarlo ahí sin que nadie me diga nada. Claro, Nacho, esta gente poderosa no es tonta. Yo, en la carta de Pedro, estoy de acuerdo en todo, menos en lo que dice al final, que se merecen el desprecio de todos nosotros o mejor la indiferencia. Yo no creo que haya que tratar así este asunto, sino que hay que denunciarlo siempre, como ha hecho él, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, vamos, en cuanto surgen este tipo de temas hay que denunciarlos. Además, estos paraísos fiscales solo son paraísos para los gobernantes, para los políticos, o políticos corruptos, entre comillas, para las mafias, para empresarios sin escrúpulos. Y nosotros, pues bueno, siempre con privaciones, siempre... jodidos, y ahora con la crisis más todavía, ¿no? Hombre, te diré. Sí, ¿no? cuenta, Nacho. No, pues que, vamos, que la crisis afecta a todo el mundo, ¿no? Menos a estos, a esta gente. Que aparte son los que han creado la crisis. Sí, además, de verdad. Sí. Entonces, bueno, a ver, si algún día se pone esto al descubierto, van a salir nombres de gente muy importante, ¿sabes? Va a salpicar, como decíamos antes, mucho la mierda. Pero, Nacho, Leticia, me parece casi imposible, ¿eh? Que salga esto a la luz, que se solucione el tema de los paraísos fiscales, ¿sabes? Y que dejen de esconder el dinero. Eso es imposible. Sí. Y lo va a ser así siempre. Ya. Bueno. Bueno, vamos a mandar un saludo a la gente que anda por el chat, que en este caso es nuestro compañero David. Y Nacho, yo quiero comentar una cosa importante. El sábado pasado, o sea, ayer no, el anterior, ¿dónde estuvimos? En un pedazo de concierto, ¿no? Sí, señor. Sí. Pues en un pedazo de concierto, como bien dices, y... Bueno, la verdad es que si me acordara de los grupos, Coño, pues Judas Priest. Ah, bueno, cierto, cierto. Ostras, Nacho, ¿en qué mundo vives? Nacho, para los oyentes, decirles que Nacho tuvo ayer una noche dura. Sí. Un poquillo. Y está espesote hoy, está espesote. Sí, el chupito ese no me tenía que haber tomado, número uno. ¿Cómo que no si te sentó? Te sentó bien. Bueno. Oye, pues. Ahora últimamente pues se ha puesto un poco de moda. Si antes a estos conciertos importantes no los sacaban en la televisión, pues ahora se ha puesto de moda pues que en diversos programas siempre se hable de ellos. Sí. Aquí está muy bien esto, ¿no, Nacho? Que se hable de los conciertos de Heavy. Pues según cómo se mire, ¿no? Exactamente. Sí, pero bien hecho. Ahí quería llegar yo. En el Interpeñas Metal también me va una periodista de no sé qué programa, se empieza a vestir como una, yo qué sé, como una payasa, se pone una especie de collar de pinchos así que parecían globos enormes, empieza a hacer el canelo por ahí, le empieza a preguntar a la gente, no sé qué, se pone un montón de ropa extraña y ridícula, ¿sabes? Y el otro día, en el programa Click, pues comentaron el concierto de Judas Priest. Y en vez de comentarlo pues bien, y hacer preguntas bien y todo bien, envían a un tío con una peluca, con una cazadora vaquera de su comunión que le han cortado las mangas, y le envían por ahí a hacer preguntas absurdas, el tío gritando todo el rato, ¿sabes? Cantando canciones ridículas y haciendo preguntas chorras. Y encima, solo cogen a la gente, ojo, no todos los que salen en estos reportajes, son los que más, ¿cómo decirlo? Los que más llaman la atención. Estoy siendo también yo ahora políticamente correcto, ¿no? Pero Nacho, que me da la impresión de que van siempre a por la gente que, la mayoría de los casos, no todos, ¿no? Pero a por la gente que más perjudicada está, a por el que más llama la atención, por lo que sea, o yo qué sé, ¿no? Sí, es lo que les interesa vender, sí. Claro. Sí, y nosotros que nos dejamos, que claro, tú estás ahí, te viene un tío de la tele, oye, pégame un grito de esos de heavy metal, y claro, dices, paso de todo, estos tíos siempre igual, toma mi grito aquí, ¿sabes? Pero yo creo, es mi opinión, no nos damos cuenta que esto nos perjudica bastante, ¿no? Porque claro, luego esas imágenes, puedes haber estado hablando de todo, toda la vida del heavy metal, de toda la historia del heavy metal, con pelos y señales, y luego van a sacar solamente el grito ese, el berrido ese que has pegado después de que te estuvieran metiendo caña todo el rato. Da el grito, ¿no? Esto lo editan, lo trastocan también, y luego en la tele son 2 minutos de mierda reportaje con unas preguntas chorras y sacando a la gente que solo hace el canelo, que la han pillado haciendo un poco el tonto. Oye, que todos hacemos el tonto de vez en cuando, ¿eh? Y eso es bueno. Pero claro, las imágenes que solo quedan son esas. Y no queda, pues, ni el tío que te ha contado toda la historia del metal o el tío que está interesado. Y mucho menos hacen preguntas importantes, ¿no? Son siempre preguntas tontas. Tío, tú llevas mucho tiempo las greñas. ¿Cuál es el poder del heavy, tío? Y cosas así, ridículas, ¿no? En vez de preguntarte, joder, ¿esto es un acontecimiento que vuelvan los Judas Priest aquí? Contéstame con Megadeth. No, van siempre, no sé, como a meter cizaña, esto se lo toman como si fuera una cosa de niñitos de colegio, y no lo entiendo, y no me gusta tampoco nada. Sí, no. Claro, porque dan la impresión de que se burlan de este mundillo, ¿no? Y si no se lo toman en serio, está claro que se están burlando de ello, y se ve claramente sí. Que no se lo toman en serio. Fíjate, David, desde el chat, nos dice que en los conciertos de poperos les hacen preguntas en plan serio que parecen los premios Nobel. Claro. Y van tranquilos. Yo no he visto ningún periodista de estos que para ir a cubrir un concierto de pop se vista de forma extraña. Ni se ponga muchos colores, ni se ponga nada de esto. Van normales y tal. Y aquí siempre haciendo el payaso. Hubo una periodista, además a mí. Bueno, no sé si es periodista o qué es, locutora de los 40 principales. Creo que se llama Beatriz Pitar o Pichars. No estoy seguro ahora cómo es. Que en un reportajillo dijo, me cogí mi camiseta negra, pañuelo en la cabeza, no sé qué. Digo, coño, que si tú no eres así, no va a pasar nada porque vayas a un festival de metal, ¿sabes? Sin ponerte esto. Tú ves como quieras que nadie te va a decir nada. Y a mí me sentó que lo dijo como en plan, bueno, para ir a un concierto de metal tengo que disfrazarme, ¿sabes? Yo lo noté así. Igual no lo hizo con esa intención, ¿eh? Pero bueno, en fin. Y luego también había un programa por ahí que se llamaba Desperado Club Social, que salía la tía esta rubia, la Kira Miró, que se fue a un festival, no sé si era el Viña Rock o alguno de estos, que se iba tapando la nariz diciendo que ahí olía muy mal, que no sé qué. Bueno, es que esto no se puede permitir, tío, en serio. Vamos, es realmente indignante. Ya. Sí, bueno, y también, mira, David nos menciona que pelis como Easy Dizzy tampoco ayudan. Pues yo, fíjate, en esto tengo que decir que hay muchos heavies que las películas de Easy Dizzy se la han tomado con bastante humor, ¿no? Y les ha sentado incluso bien, vamos, que no les ha molestado. Quizás, hablando de películas así que toquen un poco el metal, ¿no? La de Rockstar, que es una película que a mí me encanta, pero claro, mucha gente se quejó del final, ¿no? Que dice, he dejado el metal porque era una cosa de críos, no tenía mi personalidad y ahora me meto a hacer pop. O algo así, ¿no? Pero no obstante, me gusta bastante... Bueno, esa película, Rockstar, me gusta, ¿no? Bueno, pues eso, David dice que películas como AC/DC tampoco ayudan. Bueno, hombre, yo soy de los que... De los heavies que les gusta la película esta. Sí. Pero bueno, es que todo según cómo te lo tomes, ¿no? Claro. Porque esta película, por ejemplo, bueno, hombre, sí que tienes razón, David, en el sentido de que la imagen que dan no es positiva, ¿no? Porque están todo. Está todo muy estereotipado, ¿no? Sí, claro, pero como es una película de humor y todo esto, yo casi más me centraría en que cuando vayan a cubrir un concierto de heavy metal, que vayan con preguntas preparadas, preguntas que sean interesantes, claro, para los grupos y para la gente. Incluso las preguntas, por ejemplo, el CQC, que es el CQC, vale, el CQC, no sé qué, las preguntas que le hicieron en el, ¿cómo era? El Monster of Rock, ¿no? En la segunda edición que hubo aquí. Sí, de eso me acuerdo, sí. Sí, sí. Pues coño. Y también, no disparen al pianista, tuvieron a Metallica ahí para promocionar el último disco, Death Magnetic. ¿Sabes? Death Magnetic. ¿Cómo es, Nacho? Sí, Death Magnetic, ¿no? Bueno, como sea, da igual, ¿no? Y les hicieron unas preguntas chorras. Igual tenían oportunidad de hacerles cuatro preguntas. Y las cuatro preguntas o las tres preguntas chorras que no valían para nada. Y dices tú, o sea, tienes sentado a otro cantante, a otro grupo así, y les haces preguntas serias, buenas. Y sin embargo te dicen que tienes que entrevistar a un concierto, iba a decir, a un grupo de heavy metal, y llevas con unas preguntas estúpidas que no valen para nada. Pues no lo entiendo. Y lanzamos desde aquí esta crítica. Si estáis en desacuerdo o de acuerdo con nosotros, 976-52-5645. Y oye, si os animáis, os he dicho antes que podéis salir en directo para comentarnos lo que os dé la gana. Y ya para ir finalizando los Haciendo Enemigos de hoy. Jo, macho, que esto a ti le decía que te gustan los animales. Eso explicaría muchas cosas. A ver. Cárgate a un oso polar por $35,000. ¿Qué? Sí. Esto es la nueva amenaza para la especie. Así es, en una alejada zona del círculo ártico se impone como nueva moda entre algunos ricos ir a lo más desolado y frío de la nieve en condiciones extremas con la ayuda de perros, trineos, guías, para después de 14 días conseguir su anhelado trofeo, un oso polar. Buah, me parece increíble. Sí, pues bueno. Matar un animal por dinero. Sí, $35,000, ¿no? Da igual el dinero que sea. Hay gente que dice que los humanos valen menos, sin duda, algunos humanos, ¿eh? Y claro, también me quedo con una frase de... Que leí el otro día que dicen, vale, esto es un contraste, ¿no? Tan ricos en pasta, en cosas materiales, ¿no? Pero luego tan pobres en principios y conciencia. Porque claro, se están cargando estos osos y va a llegar un momento que no quede ninguno. Encima, digamos que se les permite. Aparte, hay que decir a los oyentes que esto no solo sucede en el Ártico, sino que hay muchos más lugares donde se hace esto y con más especies. ¿Y luego para qué sirve esto? Bueno, pues para estar de trofeo en el despacho o salón del rico de turno y para mostrar el valor del cazador. Pues si tan valientes son estos tíos que se enfrenten sin armas al oso. Claro. Claro. Ya verías tú, ¿no? Lo que pasa, ¿quién ganaba ahí? Igual la cabeza del típico señorito estaba ahí, en la cueva del oso. Bueno, creo que se lo comería. O tal vez le daría indigestión o algo, ¿no? En fin. Pues así están las cosas, Nacho, ¿qué piensas? Porque parece ser que por ser rico, vale, tú pagas los $35,000 y nadie te va a juzgar, la justicia no te va a perseguir y se te permite matar animales que están a punto de extinguirse. que yo todo lo que sea este tipo de temas, la verdad es que me parece deleznable, ¿no? El hecho de que se premie a personas por matar animales o se les pague o todo. No, ellos pagan. Ya, incluso eso, ¿no? Que es peor todavía. Claro. Y la pregunta fácil sería, ¿y por qué no invierten este dinero en ayudar a los que más los necesitan? Digo, no, si no, no serían ricos. Esa es la pregunta que siempre nos hacemos. Sí, si no serían ricos, ¿eh? Pero bueno. A ver, mirad lo que nos dice David en torno a lo que hablábamos antes, del heavy metal y los reporteros de algunos programas, que dice que Dave Mustaine le mandó a paseo por una estupidez. Supongo que sería al periodista de Caiga Quien Caiga, o al tío de Caiga Quien Caiga. Y el Lemmy, de Motorhead, se le quedó mirando diciendo, este tío es gilipollas. ¿Verdad? Sí. De eso me acuerdo. ¿Nacho? Sí. La verdad es que resulta curioso, pero es muy lógico que a veces se reaccione de esa forma porque lo que comentamos, porque no hace falta disfrazarse de nada ni... Que no nos toman en serio. Claro. Sí, ya. Pero bueno, ahí queda la cosa. Bueno, pues finalizamos por hoy nuestra sección de Haciendo Enemigos. Ya sabéis que cualquier cosa que queráis decir o enviarnos o lo que os dé la gana, pues estamos a vuestra disposición. ¿Verdura? Sí. Mi mujer y mis hijos están en Detroit. Hace 6 meses que no les veo. Las acerías empezaron a despedir gente. Pero aún así quebraron. Aceptamos unos sueldos ridículos para ayudarlas. ¿Y sabes cómo nos lo agradecieron? Echándonos. La ley del dinero. Quien maneja el dinero hace la ley. Cierran un montón de fábricas y se les ve presumiendo por ahí con sus limusinas de mierda. Oye, deberías tener un poco más de paciencia en la vida. Esto ya está a las pelotas. Ellos deciden cómo tienes que vivir. Te sitúan en la línea de salida y el nombre del juego es Corre para vivir. Somos unos muertos de hambre y nos dedicamos a mordernos unos a otros. De acuerdo, amigo, escucha. Estamos aquí. Tú puedes hacer lo que quieras. Pero recuerda, para mejorar yo, pasaré por encima de ti. Pues aquí empieza Cry Metal, la música que más peleones nos pone. Y bueno, Nacho, hoy tenemos un montón de grupos que ofrecer a los oyentes, muy interesantes. Y yo creo que cada vez el panorama, sobre todo español, está mejor, ¿eh? Yo estoy convencido de que hay muchos... De que hay muchos como Sebas. Pues intentando gestionar y desde luego convirtiendo estos grupos poco a poco en grandes bandas, ¿no? Desde luego que sí. Sebas es una persona que realmente ayuda a estos grandes grupos, que pueden ser muy grandes y que lo son, y que es una señal como para enseñarnos que nos molestemos más, ¿no?, en conocer a grupos españoles, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Oye, pues he traído unos grupazos que seguro que ya los conocéis. ¿O no? Sí. Seguro. Digo yo que sí. Sí, no, igual no, ¿eh? Porque acaban de salir hace poquito. Y, por ejemplo, os vamos a presentar hoy a UMA, que, bueno, han sacado un discazo que se llama Semilla del Mal. Es su segundo disco, ellos son gaditanos. Y en este segundo disco, Nacho, se nota una evolución bestial. Se nos presenta en forma de canciones duras. También hay canciones que son muy directas. Y bueno, lo más importante de esta banda es que consigue una personalidad que yo creo que pocas veces se ve en un segundo disco. Sí, pues eso es muy importante, desde luego, porque a tenor de sacar un segundo disco, conseguir ya tener tu propia identidad, tu propia personalidad musical, es difícil, ¿no? Y es una banda que tiene calidad, si no, no reflejaría tanta calidad, ¿no? Sí. Pues fíjate, tienen un primer trabajo que se llama Luchando a Muerte, llamaron la atención de muchos. Yo no los conocí hace poquito. Y bueno, yo creo que es uno de los grupos más prometedores que hay ahora a nivel nacional. Aparte, que cantan con dos voces, la de Salva y la de Gloria, más conocida como Glory. Y la voz de Glory tiene un toque especial que recuerda mucho al registro de la fallecida Azucena, popular por ser la cantante durante dos discos de Santa y luego ir en solitario. Sí. Además, pues participaron, esto me hubiera gustado verlo a mí, en una especie de homenaje a Azucena y a Santa, que se hizo en Madrid y se llamaba Santa Azucena. Ese homenaje, ¿no? Y parece ser que Gloria ahí se salió. Y yo creo que es momento para escuchar esa canción de UMA, que, tío, que habla de esto que hemos estado comentando ahora, que la gente muchas veces al heavy no le presta atención, se creen cosas rarísimas, nos toman por el pito de un sereno, muchas veces, ahora por suerte ya no tanto, pero muchas veces digamos que nos podemos sentir incluso apartados. Y bueno, hay que seguir adelante, hay que seguir luchando, que cada uno piense lo que le dé la gana, que nosotros vamos con nuestro rollo, con nuestra música, y es lo importante, ¿no? Pero claro, también la canción entra un poco a tocar diversos aspectos de que esta música, pues bueno, puede ser nociva y hay que apartarla, ¿no? Entonces, si te parece, vamos a escuchar ese segundo corte de UMA llamado Semilla del Mal, que es el que da también nombre al disco, su segundo disco. Dice que somos aliados, el diablo y el heavy Pues ahí estaban sonando Uma, su segundo disco, Semilla del Mal. Y esta era la canción que da título a este disco, temazo donde los haya, Nacho. ¿Has visto qué pedazo de canción? Tremenda, tremenda. La verdad es que es una pasada, ¿no? Y dices que son de Cádiz, ¿no? Gaditano, sí. Pues es una suerte porque ahí en Cádiz yo el único grupo que conocía así de verdad son los Sphinx. Y que sigan surgiendo grupos de Andalucía con tanto carácter y con tanto nervio, pues es algo muy positivo. Y con tanta proyección y encima que joder, que lo hacen genial, un discazo de principio a fin. Bueno, como todos los que traemos en realidad, ¿eh? Pero bueno, oye, nos quedamos con esta frase. Yo creo que es la frase mítica de la canción. Tu intolerancia es nuestra inspiración. Exacto, sí. Bueno, es que ahí han dado en el punto exacto. Han tocado ahí la fibra sensible de todos nosotros. Porque eso es cierto, ¿eh? Pues sí, la verdad es que dice cosas muy bonitas y muy verdaderas la canción. Bueno, bonitas no sé yo, ¿eh? Porque eso de por donde pisas no crece la hierba. No, pero claro, hay que saber leer entre líneas, ¿no? Claro. Ah, poner cosas muy... Iba a decir guays, pero queda fatal. No, dice cosas muy verdaderas, sí. Eso es, muy auténticas, ¿eh? Sí, sí. Pues bueno, que la gente lo tenga en cuenta a Uma. ¿Sabes? Con la voz de Glory, la voz de Salva, los demás integrantes de la banda. Y ya dice que... Bueno, dice Salva que este disco ha salido así porque les han pillado cabreados, ¿eh? Joder. Pues a ver si para el siguiente también les pillan más cabreados. Pues sí. Pues digamos, si... desde luego, si en función de su cabreo está la calidad, pues habrá que... Sí. Había que... Las cosquillas. Sí, también. Sí. Vamos a mosquearlos para que nos saquen otro discazo. Bueno, lo aconsejamos. Uma, Semilla del Mal, al rojo vivo, casi recién salido. Ya sabéis, pues, que traemos los últimos lanzamientos algunas veces, ¿no? Los últimos discos, que por eso mismo no son conocidos. Y aquí... Cryout FM es un programa de contrastes, ¿no? Y sobre todo esta sección musical. Igual traemos los discos que nadie los conoce porque acaban de salir, y luego los discos de las bandas que están empezando y por eso mismo nadie les conoce, ¿eh? O sea, contraste y música para todos los gustos, que es lo importante. Pues vamos ahora con otro segundo disco, y es que estamos hablando de Crystal Viper, a que no suena el nombre. No. Pues es el segundo disco de estos polacos, que bueno, que ya han participado en un montón de discos de estos que rinden tributo a diversas bandas, una de ellas Wasp, por cierto, que se puede encontrar por ahí la cancioncita, además versionean Wild Child, les ha quedado bastante bien. Y bueno, el disco se llama Metal Nation, también canta aquí una chica llamada Marta Gabriel, lo hace realmente bien, o sea, tiene una fuerza esta chica. Y Nacho, fíjate la cantidad de grupos, ya no de, o sea, que tienen chicas, pero que ya no son tan operísticos ni van por el gótico, sino que hacen auténtico heavy metal, Sí, las chicas que lo viven mucho, porque en directo la verdad es que son una verdadera pasada y como... Sí, o sea, se les nota mucho ahí el entusiasmo que ponen y las ganas también, ¿no? Y como hacen actuar al público también, ¿no? Sí. Bueno, el ejemplo lo tenemos ayer con estas dos chicas que lo hicieron genial, Occitania... con Nekane y Tenebra con Ahora, Aroa. Ahora no están tocando aquí, ya tocaron ayer. Bueno, pues quedó patente, ¿eh? Pues sí, la verdad es que es un reflejo fiel de lo que venimos diciendo siempre, sí. ¿No? Y aquí, bueno, pues descubrir grupos es una gozada, o sea que... Sí, porque además yo creo que este disco a Crystal Viper, Nacho, les va a ayudar a afianzarse, Porque es un disco que claro, tú lo escuchas y dices, qué suerte he tenido de que me haya llegado este trabajo, ¿sabes? A las manos, ¿no? Y si no llegase por internet, ni tendría constancia de él. Claro. Aquí, bueno, pues es un disco bastante dinámico, tiene toques thrash metaleros, toques power, tiene momentos más espídicos, si lo podemos decir así. Y bueno, que ya os digo, que la voz de su vocalista nos va a decepcionar. Se llama Marta Gabriel y bueno, la interpretación musical es verdaderamente, yo qué sé, un lujo de canciones, ¿eh? Con esta voz. Así que al que le guste el metal auténtico, el metal, ¿cómo se podría decir, Nacho? el metal que más arraigado llevamos, ¿no? El metal clásico. Claro. Pues yo creo que este Metal Nation tampoco le va a decepcionar, ¿eh? Metal de toda la vida, ¿no? El... Sí, el metal clásico que hablamos. Es que, claro, ponerle una etiqueta a este grupo, no sé yo. Ya hemos dicho que momentos más power, momentos más speed, momentos más true metaleros, ¿no? Claro, y también luego entraríamos en otro debate. ¿Qué es el true metal? porque para mí todo el metal es auténtico. Eso está claro. Lo que reflejan es que han vivido de muchas fuentes y diferentes grupos, y esto es importante. Sí, pues ahora nos vamos a quedar con esa canción que, oye, a mí me pone los pelos de punta cada vez que la escucho. Se llama The Anvil of Hate y ellos son Crystal Viper, de su último disco, Metal Nation. ¿Qué caña con los Crystal Viper estos, Nacho? Muy buenos. A mí la voz de la chica me recordaba a Doro, ¿no? No he podido evitar. Bueno, pues a mí no me recuerda tanto a Doro. Incluso yo creo que tiene un registro diferente. Pero bueno, Leticia, ¿a ti qué te han parecido Crystal Viper? La verdad sí que reconoce que la chica tiene una voz tremenda, que es un gran grupo y bueno, merece la pena conocerlos un poquito. Además, más. Oye, que esta canción que hemos puesto, yo reconozco que es la que más me gusta, como he dicho antes, me pone los pelos de punta, pero eso no quiere decir que sea, digamos, que la única canción que vale del disco. No os penséis que solamente esta canción es la que mete caña, no, todo el disco aporta unas canciones llenas de calidad y sobre todo de caña, pero bien hecha, ¿eh? La verdad es que está muy bien. Sí, pues oye, sí. En esta línea, sí, sí. El disco va a ser impresionante. Oye, pues no, Nacho, aconsejamos Crystal Viper, ese nuevo disco, el segundo, Metal Nation. Pues sí, lo aconsejamos abiertamente a todos los seguidores, sí, del metal, que tengan a bien escuchar este disco. Por cierto, que en este disco colabora gente de Gravedigger, ¿eh? Uh-huh. Así, joder, que a ti te gustan mucho, igual que a nuestro compañero Iván. Sí. Pues bueno, realmente diciendo eso, se supone que ya la calidad se incrementa considerablemente. Bueno, vamos a seguir con más cosas, más grupos que tenemos preparados. Y bueno, últimamente en la escena están saliendo un montón de bandas, otras que ya llevan un tiempo, como es el caso de los zaragozanos Arterial Pressure, que aún estamos esperando a que salga su nuevo disco. Ya lo tienen grabado, pero no ha sido editado. Ese disco que se va a llamar Shadows Embrace, el abrazo de las sombras, fíjate qué título. Y bueno, aquí podréis encontrar un montón de temas más evolucionados que su primer disco, pero metiendo la misma caña que siempre. Nacho, ya les están pidiendo conciertos a los Arterial Pressure, que toquen y que metan caña y que den su dosis de thrash metal a la gente, porque no sé dónde se han metido estos chicos. Por supuesto que sí, estamos deseando verlos otra vez en directo, las veces que hagan falta, y es que la hacen genial. Por cierto, podéis encontrar una nueva canción de Arterial Pressure en el recopilatorio Spine Kills, que se llama Cage of Insanity. Aunque también, pues bueno, está a disposición esa canción en el MySpace de la banda. Pero un tema que a mí me encanta y que vais a disfrutar ahora mismo, pues bueno, que a mí me deja sin palabras. ¿A qué no sabéis a qué tema me refiero? Y es de su nuevo disco y lo vamos a poner aquí en exclusiva. Yo no, porque no he escuchado nada del... ¿No has escuchado nada del nuevo disco? Pues vas a flipar. Esto se llama Demon Within, ellos son Arterial Pressure, canción que estará incluida en ese Shadows Embrace. Thank you. Ahí teníamos a los Arterial Pressure, ese Demon Within, del que va a ser su último disco, si es que sale alguna vez, llamado Shadows Embrace, el abrazo de las sombras, Nacho. Pues temazo, gente, ¿eh? Sí, sí, esta gente sigue en su línea, tremendos, impresionante, la verdad es que me ha gustado muchísimo la canción. Tiene, vamos, velocidad, contundencia y una clase magistral de batería también por parte del que lleva las baquetas. Y bueno, yo creo que se va convirtiendo poco a poco en una referencia indispensable en el mundo del metal nacional esta banda. Oye, fíjate, Nacho, ¿quién se ha metido al chat? Además de nuestro amigo David, está también nuestro compañero y amigo Sebas, que bueno, que desde aquí nos pone muy bien, yo no creo que sea para tanto, pero dice que gracias a nuestra ayuda, pues bueno, fue posible que fuera más gente al concierto y tal. Bueno, un poco por la propaganda que quizás le dimos. Yo no creo que fuera tampoco por eso, sin embargo sí que pienso que es porque son bandas de mucha calidad, pero bueno, pequeña medallita quizás nos ponemos, pero muy pequeñita, que hay que seguir lo que le dijimos ayer a Sebas, hay que seguir luchando, hay que seguir moviéndose un poco y sobre todo apoyando a esas pedazos de bandas que tenemos aquí en Aragón, en Zaragoza y en toda España. Él dice que anoche fue un auténtico espectáculo, estoy de acuerdo, oye, fue un conciertazo, yo me lo pasé bastante bien. Y antes de que se me olvide, mandar un saludo a la gente de Occitania, que encima me dedicaron una canción. Y bueno, dice que la gente por fin respondió y que ojalá sigan respondiendo. Pues bueno, supongo, Sebas, que habrá días más flojos, días más fuertes, pero ojalá que todo siga en movimiento, que es lo importante. Pues sí, nosotros desde luego, vamos, intentamos aportar nuestro granito de arena para que la fiesta siga en pie, para que estos grupos realmente se empiecen a conocer y sea una fiesta cada concierto que hagan, porque se lo merecen. Y Sebas nos dice también que bueno, que se fue un poquito por ahí y bueno, hoy se ha levantado un poco cansado, pero que bueno, que en unos días va a estar otra vez a tope. Pues como hay que estar, Sebas, claro. A tope. A ver qué nos dice David también, a ver, que si va a ir a Jorge Salán. Pero yo, David, no sé a quién. Nacho, ¿vas a ir a Jorge Salán? Pues sí, seguramente sí iré. A Nacho, sí. Pues David, ya sabes que Nacho va a ir a ver a Jorge Salán. Sí. Bueno, y continuamos con más canciones. Fíjate, otra banda que me ha sorprendido mucho y que se me agregaron hace poquito al MySpace son The Closers, una banda zaragozana de un estilo diferente, un estilo extraño, un estilo también muy original, sobre todo para estos tiempos que corren. Yo creo que es algo difícil de ver, y lo que les dije, que encima ese estilo que tienen mola, y es que The Closers practican un rock electrónico bastante interesante. Yo esto no lo había oído nunca, rock electrónico, Nacho. Pues sí, la verdad es que, bueno, es una mezcla explosiva, ¿no? Sí. Pero puede surgir algo... Algo bueno, grande. Claro, bueno, original, y que porque sea rock electrónico no se tiene por qué separar. Eso sí, yo creo que a la gente más clásica no le va a gustar mucho, pero a mí... Me ha encantado, nos vamos a quedar con un tema que me gusta muchísimo, se llama Calm Down y está extraído de su primer EP llamado The End. Este EP lo podéis conseguir gratis en una edición que tienen para descargarse, totalmente gratuita, como no. Y son 4 temas autoproducidos, así que ponéis en Google The Closers, MySpace, no sé qué, banda zaragozana, y seguro que lo encontráis. Y por cierto, The Closers están también en proceso de grabación. Por eso, bueno, yo he elegido esta canción para ir abriendo boca, esperando su primer disco, a ver si los conocemos y nos vamos a quedar con esa canción, Calm Down. Bueno, pues hemos tardado un poquito en ponernos otra vez en marcha, ya que nos ha llamado, o porque nos ha llamado, mejor dicho, nuestra amiga Pili, que hacía mucho tiempo que no llamaba. Bueno, nos está contando que está un poco pachucha, no sé qué, pero ahora ya otra vez a salir, ya lo sabes, Pili, que un día de estos que quedamos todos. Y Nacho, atento, que va a ir también a Jorge Salán, así que quedáis vosotros, uh-huh, o lo que sea, para ver, pues, a Jorge Salán. Pues un placer volver a escuchar a Pili. Un beso para ella, que sí, ya dijimos que, bueno, no sé si ayer estuvo en el concierto o no de Lujuria, lo que haría. Pero bueno, en todo caso, nos veremos en Jorge Salán, lo cual esto es una noticia extraordinaria. Sí, sí. Además, oye, que Pili dice, oye, pues me da un poco de cosa llamaros porque igual os corto el rollo. ¡Que no corta el rollo! Y nos ha contado también que se lo pasó muy bien el otro día con el Hombre de las Mil Realidades. Así que se espere que luego el Hombre de las Mil Realidades, vasco, ¿eh? Pero aún así todavía tenemos que poner un par de temitas más. Y ahora, después de escuchar... Ah, Pili, un saludo. No sé si te lo he mandado. ¿Se lo he mandado? ¿No? Pues mándale tú también el saludo. Porque como habló tanto, se me olvidan las cosas luego, ¿eh? Pues un saludazo para Pili. Sí, a ver si nos vemos. Que la última vez que nos vimos, hemos estado hablando y fue en el concierto de Annihilator, ¿eh? Joder. De las fiestas del Pilar, fíjate, si se ha llovido ya. Pues nada, que ya quedaremos un día de estos, Pili. Bueno, estos eran de Closers, rock electrónico, su tema Calm Down. Oye, que a mí me ha gustado muchísimo, Nacho. Está muy bien, la verdad es que tiene mucha fuerza esta gente. Sí, pues les deseamos todo lo mejor y a ver si los conocemos prontito. Y ahora vamos con un grupo que a mí me ha sorprendido muy gratamente. Ellos son Adamation, grupo zaragozano que se fundó a mediados del 2006. Y bueno, este grupo está formado por gente de Hammeron, por gente de Orlac, por gente de propio, o sea, todos estilos dispares, ¿no? Porque Orlac Death Metal, Hammeron Heavy Metal, etcétera, ¿no? O sea, que aquí hay mucho también, lo que hablábamos antes, Nacho, mucho contraste. Es bueno que se mezclen grupos de diferentes palos, porque de esta forma consigue... Grupos no, gente. Gente, de los grupos de diferentes palos. Exactamente, sí. Esto es importante y es bonito, ¿no? Y es bueno y tiene que enriquecer la música. Bueno, pues el pasado 13 de marzo, Adamation sacó su primer disco en el que, bueno, podemos encontrarnos temas variados, al que se les unen muchas atmósferas oscuras. También tiene un sonido con influencias que van desde el heavy metal más tradicional hasta el thrash death más agresivo. Tienen canciones muy elaboradas. Y bueno, yo, mi opinión de Adamation es que es un grupo afilado y a la vez bastante contundente. O yo creo eso, ¿eh? De todas formas, si queréis saber más de ellos, la semana que viene los vamos a tener aquí en el programa, vamos a charlar con ellos y vamos a escuchar su música, que es lo importante. Y ahora, para abrir boca, pues vamos a quedarnos con un tema de ese disco homónimo, llamado también Adamation, que encima incluye su bonus EP... como bonus track, el EP y Ángel de la Muerte. Así que, Nacho, aquí tenemos 16 canciones de también puro heavy metal, que estaba bastante bien. Y yo, es que, mira, cuando quieres pinchar un disco y no sabes la canción que elegir, eso es buena señal. Claro que sí. Eso significa que son todas buenas o... Exactamente. Vamos. Entonces yo al final he optado por su tercer corte, que se llama La Senda del Perdón. Así que os dejamos con Adamation y esa Senda del Perdón. Pues ahí teníamos a Los Adamatium, La senda del perdón. Nacho, pedazo de canción. Y ahora estábamos hablando en el chat, joder, de que tienen mogollón de influencias esta gente, una calidad terrible. Y que bueno, que prontito los podremos ver en directo. No, no, luego recordamos la fecha. No obstante, la semana que viene pues estarán aquí en Cryout FM para, repito, para hablarnos de su música, para charlotear con ellos. Y bueno, pues para ver qué nos cuentan. Así que os animo a todos a que nos escuchéis. Todo eso será la semana que viene a partir de las 8:15 o 8:20. Nacho, ¿qué te han parecido a Adamatium? Pues la verdad es que tienen una calidad increíble y yo pienso que el programa del próximo domingo no os lo podéis perder. Desde las 7 y media hasta las 10 estamos aquí generalmente, pero bueno, que ese rato que has dicho, desde luego hay que conocer a esta gente y hay que tomarlos como referencia clara ya, porque tanto las voces como lo que representan instrumentalmente a mí me ha sorprendido muy, muy gratamente. Bueno, pues vamos con la última banda que pinchamos hoy aquí en Cry Metal, la música que más peleones nos ponen. Y si antes hablamos de Adamatium, pues junto con ellos, el 17 de abril en la Sala Ozono van a estar los Calibre Cero, un grupo formado en el 2005, que sería una explosiva mezcla entre bandas como Motorhead, con Barricada y, fíjate Nacho, con Black Sabbath. Todo esto unido hace el conjunto de Calibre Cero. A mí me han encantado. Estos también tienen mucha personalidad y todavía tienen mucho que decir. Sacaron su primer disco. Bueno, ellos dicen que ahora que fue una demo, pero bueno, lo podemos considerar como disco. Se llamaba Derrotando Miedos, pero hace poquito sacaron lo que ellos consideran su primer disco oficial, Jugando con Fuego. Un discazo de 12 temas y del cual nosotros vamos a extraer la canción que más peleones nos ha puesto durante esta semana. Y es que, Nacho, el título lo dice todo: Rock hasta morir. Así que os dejamos con Calibre Cero. ¡Ay, que nos pillaba el toro! Y es que con estos temazos, Nacho, no se puede hacer radio, ¿eh? Es que no se sabe cuándo van a acabar realmente, porque... Sí, porque no quieres que acaben nunca. Pero, exactamente, nunca quieres que acaben y es que... Bueno, esto es muy heavy el sonido de este grupo. Sí, ya te he dicho, una combinación entre Barricada, Motorhead, Black Sabbath, sí. y todo, todo esto, toda esta amalgama, calibre cero. Sí, sí, desde luego, yo pienso que es una pasada, vamos. Oye, pues... Pues si te parece, vamos a recordar cuándo vamos a poder disfrutar de ellos. Será el próximo 17 de abril en la Sala Ozono a partir de las 9 y estarán con Adamatium. Y Adamatium estará la semana que viene con nosotros aquí en Radio TFM a partir de las 8:20 o así, ¿vale? Mira, más no se puede pedir, ¿eh? No, yo creo que más la gente no puede pedir, desde luego. Pienso que, vamos, no se pueden perder el programa del próximo domingo. No, eso jamás. Y Nacho... Tenemos que continuar un poco con el programa y ahora vamos con esa sección que hace tiempo que no teníamos, que yo sé que te encanta, y esto se llama Percepciones. Y es que después de tanta música, bueno es relajarse un poquito. Y Nacho, hoy tenemos que hablar del principio del vacío. Pues sí, un hermoso título para un hermoso fragmento. Bueno, en este caso un texto que bueno, realmente os quiero leer y que no deja indiferente a nadie. Yo pienso que a mí por lo menos me ha hecho razonar mucho y bueno, y me ha servido de mucho también. Pues bueno, si te parece, explicamos un poco qué es eso del principio del vacío con ese texto. Sí, bueno, pues lo leemos si quieres. Claro. Vale, vamos allí pues. Dice lo siguiente. Tienes el hábito de juntar objetos inútiles, creyendo que un día, no sabes cuándo, podrás necesitarlos. Tienes el hábito de juntar dinero y no lo gastas, pues piensas que en el futuro podrá hacer falta. Tienes el hábito de guardar ropa, juguetes, zapatos, muebles, utensilios domésticos y otras cosas que ya no usas desde hace bastante tiempo. Tienes el hábito de guardar broncas, resentimientos, tristezas, miedos, imágenes de personas, etc. Eso es antiprosperidad. Es preciso crear un espacio, un vacío, para que las cosas nuevas lleguen a tu vida. Es preciso eliminar lo que es inútil en ti y en tu vida para que la prosperidad venga. Es la fuerza de ese vacío que absorberá y atraerá todo lo que tú deseas. Mientras estés material o emocionalmente cargado de cosas viejas inútiles, no habrá espacio abierto para nuevas oportunidades. Los bienes deben circular. Limpia los cajones, los armarios, tu cuarto, el garaje, la actitud de guardar un montón de cosas inútiles amarra tu vida. No son los objetos guardados los que estancan tu vida, sino el significado de la actitud de guardar. Cuando se guarda se considera la posibilidad de falta, de carencia. Es creer que mañana no tendrás medios de proveer tus necesidades. Con esa postura le envías dos mensajes a tu cerebro. 1. No confíes en el mañana. 2. Lo nuevo y lo mejor no son para ti. Pues la verdad que este principio del vacío, Nacho, tiene muchísima razón. Muchas veces creemos que guardando las cosas, incluso guardando los recuerdos del pasado... Pues bueno, vamos a poder todavía conservar algo, algún resquicio de cosas que quizás no nos valen, pero las tenemos ahí. Ya no sirven para nada y lo importante es siempre avanzar. Y una de las últimas frases que hay por ahí, que claro, lo que envía el mensaje a tu mente, ¿no? Sí. O sea, siempre que guardas algo, o mucho, por así decirlo, estás enviando a tu mente, a tu subconsciente, pues ese mensaje de que estás lleno de carencias. Y eso es lo que hay que evitar, hombre. Tampoco hay que tirar todos los recuerdos que tenemos ni quemar las fotos, no. Pero ya sabéis a lo que nos referimos. Y encima esto también entroncaría con ese dicho del más rico del cementerio. ¿Cuánta gente hay muerta con millones y millones acumulados que no ha disfrutado de la vida con dinero, pudiendo haber vivido un poquito mejor y simplemente por acumular y acumular? Lo que pasa es que nuestra sociedad, Nacho, es así, ¿eh? Sí, es materialista por naturaleza. Sí, y nosotros también, hay que decirlo. Creemos que cuantas más cosas tengamos, mejor nos va a ir, más felices vamos a ser. Y en un principio sí. Bueno, yo creo que sí, como no tengo casi nada, pero bueno, sí. Pero la verdad es que tener muchas cosas no te va a salvar de una enfermedad, y sin embargo una enfermedad se puede llevar bastante bien si tienes gente a tu alrededor. las cosas no te van a dar nada. Por ejemplo, ¿eh? Y sí. Podríamos poner cantidad de casos. Claro, y ya no solo lo material, ¿no?, que es importante, sino en lo emocional también, ¿no? Hay personas, sí. Hay veces que guardamos broncas, resentimientos, como dice este texto, tristezas, sí. Miedos, imágenes de personas que muchas veces nos han surgido situaciones violentas o desagradables. Sí. En fin, yo creo que, desde luego, pues eso es lo que se llama antiprosperidad, como bien claro. Dice Joseph Newton, ¿no? Y todo esto es el principio del vacío, así se llama, ¿no? Sí, el principio del vacío. Y realmente, pues ese título tiene el texto, sí. Esto es una teoría bien bonita y que, bueno, vamos a intentar tener en cuenta, que ya sabéis que muchas cosas que traemos aquí en Percepciones, pues bueno, nos pueden ayudar un poquito a mover nuestra alma, a mover nuestro corazón, pero, tío, hay que llevarlo a cabo. Y no siempre es fácil, ¿eh? Y desde aquí lo reconocemos. Claro. Pero bueno, por intentarlo y tenerlo en cuenta no pasa tampoco nada, ¿eh? Exacto, sí, sí. Yo creo que por lo menos hay que intentarlo y aunque sea difícil, por lo menos luchar para conseguirlo. Bueno, en el chat siguen hablando David y Sebas, nosotros aquí, Pile que nos ha llamado, no se puede pedir más, simplemente acabar con un poquito de humor. Bueno, pues antes os he dicho que hemos traído el vídeo para oír y comentar referente al Hombre de las Mil Realidades vasco. ¿Y qué pasa con este Hombre de las Mil Realidades vasco? Pues bueno, que ha sido todo un hallazgo, ¿no? Porque sucede que hace algún tiempo, pues una reportera de la ETV iba por ahí preguntando cosas sobre las canciones del verano, no sé qué, y en la playa se topa con un individuo que es un poco peculiar, es muy extraño. Entonces, claro, entre que la reportera es más vasta que un arao y ese tío está salidísimo y encima canta canciones absurdas, pues ahí se monta un espectáculo, pues yo qué sé, digno de una película de los hermanos Mars o de un sketch de la hora chanante, ¿eh? Porque lo que pasa aquí no tiene nombre. Entonces yo quiero que vengáis aquí conmigo, ahora mismo vosotros, para poder ver el vídeo e irlo comentando a un micro, ¿no? Pararemos, lo pondremos otra vez en marcha y bueno, va a ser la bomba. Vosotros estar muy, muy atentos porque luego os daré el título de cómo lo debéis buscar en YouTube, pues para ver a esta especie de Hombre de las Mil Realidades vasco. A ver qué pasa aquí. Bueno, ahí tenemos a la chica hablando a la reportera. Pero esto no era lo que quería poner, esto, con las imágenes. Vamos a ver. A ver qué pasa aquí. Aquí está la reportera buscando a alguien. Y bueno, por fin encuentra a este hombre que parece ser el Hombre de las Mil Realidades vasco. Repito, la reportera es más vasta que un arao y este tío es un tío que está salidísimo, un cincuentón, que ya veréis, que parece que está buscando carne. Ven aquí, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? Que soy muy tímido. No te creo. ¿Qué haces aquí en la playa? A fisgonear. Ah. Hemos venido a una despedida de una chica que se ha casado del taller. No te pongas, yo no. Despedida, dejarle vivir, criatura. Pero a la playa. Ahora le acaban de meter una colleja a uno de los amiguitos a este hombre y claro, la reportera le defiende, le dice, dejar vivir a la criatura. Así. Y ojo, le dice la reportera, oye, a la playa no se viene así, porque va vestido de calle. Sin embargo, esta reportera pues va con una especie de bañador. Leticia, ¿cómo se llaman estos bañadores así ajustaditos que son como pantalones? ¿Culotes? Vale, pues va con un culote de esos, muy apretado. Y claro, ahora el hombre no hace más que mirarla de arriba abajo. ¿Y así? ¿Qué, te parece mal cómo he venido? Ya te he cambiado el cuerpo ahora yo, ¿eh? Venga, toma. Si quieres te dejo el modelito. ¿Te dejo yo el modelito? Joder, no me entraría, pero... ¿Cómo no te va a entrar? Si es elástico, hombre, esto es elástico, no te preocupes. No me hagas sudar, joder. ¿Qué será, por el calor? No, por todo. Oh. Oye, ¿qué? En la tele te veo más maja. Vale. O sea, bueno, que... eres maja también así, ¿eh? Eres maja. Uy, no. Ya está, ya la hemos cagado. ¡Hala! No, no. Ya la hemos cagado. Ya la hemos cagado, eso digo yo. Sí. Esto, digo, una canción del verano. Cuidado, que aquí va con la canción del verano, Made in, hombre cachondo cincuentón. ¡Apa, Julio! Así empezó la Segunda Guerra Mundial. ¿Por la canción del verano? No tengo preferencia. No, ¿qué más da? Que me tararé es una. No. Si hay tantas, joder. Las quechu, dices, ¿eh? Hay que te como el chichingorri. Adiós. Hay que te le voy a comer. Ay, que te como, mo, ay, que te como, mo, ay, que te como, mo, el chichigori. Ay, que te como el chichigori. Ay, que te le voy a comer. Ay, que te como, mo, ay, que te como, mo, ay, que te como, mo, el chichigori. ¡Alba! ¡Gora, Euskadi, Azkatuta! ¡Au! ¿Qué digo? Esto es del... Yo no sé qué significa eso del chichingorri, Leticia. Sí, lo sabes bien, sí. Ah, bueno, pues ya habéis visto la canción que le ha cantado este tipo a la reportera de la ETV. Pero es que esto no se queda aquí, sigue. Pero no, pero ¿de qué año? De este. De este, la primavera. Del año que... ¿Y quién la canta esta? Yo. A tu, tú para ti misma. Ya. Molto picante, molto buono, la parcari, golpe del chino, problemi, seguro paga. Molto picante, molto buono. Lo que es la playa, ¿eh? Sí. Lo que es coger no, la playa no, el cubata de ahí dentro. Ah, bueno, ya también forma parte de la playa, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Un bañito o qué? ¿Para despejar o qué? ¿Qué de es majilla, ¿eh? Anda. Ya le está tirando los tejos a la reportera, diciendo que es majilla. Y mirándola de arriba abajo una y otra vez. La hostia esas que os dan pinturas. Sí. Es más joder, pero no, está sí, como los coches. Está bien. Pua, aquí hay unas orgilias. ¡Pua! Ah, sí, o sea que entonces... Eso, ahora las orgías se les llama orgilias de playa. Vamos a continuar a ver qué pasa. Que ahora es que el hombre casi se mata por mirar a donde no debería mirar. ¿La playa o no? El que es tonto, ¿no? Ah. Adiós. Yo normalmente ya la edad no me lo requiere, pero de un pinito... Que se dé bien. Gracias. A ver qué pasa aquí. Tanta... Bueno, ya habéis visto que este hombre pues no se anda con tonterías. Yo creo que se ha quedado muy pillado por la reportera de la ETV. Pero claro, es que la cosa no acaba aquí. Como se estaba diciendo, el tío casi se mata. Bueno, vamos a oír el audio de fondo y vamos a comentar esta primera parte del vídeo. Leticia... ¿Qué te ha parecido este señor? Así, con su camisita por dentro, la barriga por fuera, las gafitas, repeinado. Me ha parecido uno de los típicos... Babosos. Babosos verdes. Por ahí, que van echando los tejos a todas las tías que ven un poco frescas. Sí, pero yo... Nacho, que es una orgilia. Sí, yo había entendido orquídea o algo así. Sí, sí. De todas formas, este personaje parece entrañable, ¿no? Porque... Sí, sí. Sí, porque parece un padre, ¿no? El chichingorri. ¡Gora, Euskadi, Azkatuta! ¿Qué será el chichingorri? A mí me le ha dicho que ya lo sé bien yo, pero no sé. Yo creo que eso cada uno lo interpreta como sí. Quiere. Bueno, ¿y qué os ha parecido, a ver, la canción en general? La canción del chichingorri. Sí. Esa canción es muy oída en ¿Ah, sí? En las fiestas de los pueblos. En la playa, ¿eh? Sí, sí. Lo que es coger no, la playa no, el cubata de ahí dentro. Ah. El cubata que se ha tomado. Playa. El cubata no, los cubatas será. ¿Un bañito o qué? ¿Para despejar o qué? ¿Qué es majilla, ¿eh? Anda. En la tele, la hostia esa que os dan. La hostia esa que os dan, o sea, el maquillaje. Es que además era un poco raro, ¿no? Como si fuera de verdad borracho. Hombre, claro, es que no lo habéis visto. Sí, sí. ¡Oh! Ah, sí, o sea que entonces se liga en la playa o no. El que es tonto no. Ah. O sea, el que es tonto no liga en la playa, pero este tío sí, ya veréis, ya. ¿Cómo empieza ahora a fanfarronear delante de la reportera de la ETV? Adiós. Yo normalmente ya la edad no me lo requiere, pero de un pinito al aire ya me tiro. Eso, este tío echa pinitos al aire en vez de echar canitas al aire. ¿Aquí en la playa? En la playa, en el monte. ¿Dónde te han dejado? ¿A ti dónde te han dejado? Sí. Y no te han dejado mucho, la verdad. No, también tienes razón. Mucha de aquí, poca de allá. Oye, oye. Le dice, mucha de aquí, poca de allá. Eso no entiendo lo que ha querido decir, ¿eh? Yo tampoco. Yo no lo entiendo, realmente no lo he entendido. Es que la reportera le señalaba la boca. Decía, tú mucho de aquí, poco de allá. Vale, vale. A ver, todavía está este. Yo no, yo no pregunto. Ahora es cuando casi se mata, por mirar donde no debía. ¿Quién ha puesto esto aquí? Y todos descojonadicos con el hombre este, que le gusta echar pinitos al aire. ¡Se ve bien! Gracias. Como el chichingor. No, no tengo preferencia. No, pero ¿qué más da? Que me tararé, es una. No. Si hay tantas, joder. Las quechu, dices, ¿eh? Hay que te como el chichingorri. Adiós. Hay que te le voy a comer. Por cierto, está haciendo un baile absurdo con los deditos de la mano. Momo, hay que te como, momo. Hay que te como, momo, chichingorri. Hay que te como. Venga, Nacho, todos juntos. Hay que te le voy a comer. Pero no cantes el final solo. Momo, hay que te como, momo. Hay que te como, momo, chichingorri. Bueno, pues ahí lo teníamos, esta especie de hombre de las mil realidades vasco. Y nada, en YouTube ponéis el chichingorri y a ver cómo sale esta imagen. Un hombre así con barriguita, cincuentón, con sus gafitas en la playa, intentando comerse un colín, según el que es tonto no liga en la playa. Y él ha echado pinitos al aire, en el monte, en la selva, en la playa, en todas partes. Qué elemento. Y pinitos al aire porque lo ha dicho él, ¿eh? Sí, sí. Yo siempre he pensado que eran canitas al aire. Sí, sí. Pero como dice la reportera, mucho de aquí, poco de allá. Eso sí, la reportera es un poco... Bastilla, ¿no? Poquito, un poquito. Poquito. Bueno, igual han acabado juntos, si no lo sabemos. Nos tendremos que informar, ¿eh? ¿O no? Unas orgilias, ¿eh? Las orgilias. Como los coches. Está bien. Aquí hay unas orgilias. En la playa hay unas orgilias tremendas, ¿eh? Yo estaba en muchas orgilias. Bueno, pues lo dejamos aquí. Ya la hemos cagado, eso digo yo. Esto. No, gorri. Adiós. Ay, que te le voy a comer. Ay, que te como, mo. Ay, que te como, mo. Ay, que te como, mo. El chichingorri. Ay, que te como, chichingorri. Ay, que te le voy a comer. Ay, que te como, mo. Ay, que te como, mo. Ay, que te como, mo. El chichingorri. Ya, el éxito del verano, ¿eh? Sí, sí. Y de todas maneras, el... Sí, Nacho. La canción del verano en Euskadi, ¿no? Porque... No lo sé. La canción del verano de este. Bueno, Leticia ya dice que esta canción se canta mucho en los pueblos. Sí, sí, las charangas de los pueblos. La tocan mucho y la cantan mucho. Yo la tengo en mi oída, por lo menos. Ya, ya. En mi pueblo. Tú no te habrás topado con este individuo por ahí. Por suerte no, quita, quita. Y es que, ¿con qué forma de baboso miraba la reportera? Mejor no encontrárselo, ¿eh? ¿Era la reportera o a este? Ah, bueno, a los dos. Sí, sí, porque la reportera tenía una cara de mala leche, estaba poniendo caras de circunstancia todo el rato. Sí, sí. Tenía una cara de mala hostia esa mujer. Cierto. Bueno. Es un alma en la montaña que no pretende conquistar, sino sobrevivir. Bueno, pues después de este poquito de humor nos tenemos que ir ya. Ha sido un programa muy completo, muy largo. Y bueno, espero que lo hayáis pasado bien con nosotros. Nacho, despídete de la audiencia. Pues nada, simplemente decir que como estamos a fin de semana, que disfrutéis lo que queda de día y empezar la semana que viene con renovadas fuerzas y energías positivas, todos y todas. Y aquí os emplazamos para el próximo domingo, estar ya de 7:30 hasta las 9:30 o hasta la hora que podamos. Hasta la hora que sea. Nuestra hora oficial es las 9:30, pero aquí es que un día de estos nos vamos a quedar a vivir. Yo ya tengo pensando traerme un microondas y un colchón. Eso por lo pronto. Sí. No era el tela que decía el amigo este del chat una vez. Sí, lo de la litera, sí, sí. Bueno, pues un abrazo para todos. Bueno, Leticia, despídete. Bueno, gente, pues un abrazo para todos. Y bueno, un placer haber estado aquí un domingo más, como cada domingo. Y bueno, hasta la semana que viene. Oye, pues vamos a mandar un saludo también, Leticia, a Samu, a Rebeca, a David, a Sebas, para todos, a Pili, y a quién más se me olvida, todos los que habéis estado detrás de las ondas. Por supuesto. ¿Y qué más? ¿Quién más? Todos, bueno, todos en general. A la gente de ayer, de Occitania y Tenebra, geniales, como personas, todos, gran concierto al que asistimos. Por supuesto. Y bueno, creo que eso lo quedo yo de despedirme. Pues sí. Bueno, pues lo que os digo siempre, pasarlo bien aunque estemos a comienzos de semana. No bebáis mucho, Nacho. Y tened cuidado con la gentuza que anda por ahí. Un abrazo para todos. Se despide Alex la semana que viene aquí en el programa Adamatium. Hablaremos con ellos, así que no os lo perdáis. Y bueno, recordad que en vuestra vida vosotros sois el camino. Hasta la semana que viene. Todo tiene su razón de ser. Cara y cruza y siempre en la moneda. A un invierno gélido y hostil le sucederá la primavera. Y no desisto de encontrar al hombre de las nieves. Y que me diga dónde está la entrada a Shangri-La. Llegaré a la cima en mi montaña y no temeré vivir en soledad. Las estrellas de la Vía Láctea en cada noche allí me acompañarán. Yeah.